considerada en el grado de desarrollo actual de las fuerzas productivas la más limpia y barata, representa tan solo el 2% de la matriz energética mundial. ¿A qué se debe esto? ¿A que no está tan desarrollada la tecnología? ¿O a que el porcentaje sería mucho mayor de la misma si la sociedad de consumo no fuese nuestra forma de vida? Ambas preguntas, en realidad, tienen una respuesta afirmativa. Si disminuye la demanda de energía, los porcentajes aumentan. Y si hoy es una tecnología cara, que compite con otras más económicas como la nuclear, las inversiones en investigación no alcanzan el monto adecuado para reducir los tiempos. Lo cierto es que si la civilización occidental capitalista necesita de la cultura del consumo como motor del crecimiento económico, el futuro de la humanidad resulta realmente incierto. Trataremos de ser más precisos. Pensemos concretamente en nuestro país, en la Argentina. El mercado de consumo, aquí, está impulsado por aproximadamente 4 millones de personas de 40. La desigualdad, otra realidad del capitalismo, cuya existencia en esta clave de análisis hasta podría considerarse salvadora. ¿Cuánta energía se ahorraría? ¿Cuánta energía se ahorraría si los televisores que compran este grupo social duraran 20 o 30 años? Si no cambiaran el auto cada 1 o 2 años, o si cada uno de los productos de confort hogareños o distracción tuviesen una vida útil de más de una década. Cuando la tasa de ganancia del capital es la que gobierna las decisiones políticas y estructura nuestra cultura, las posibilidades ciertas de la autodestrucción de la humanidad se acentúan. ¿Por qué? Pensemos un poco. La carrera del consumo, de la creación de necesidades, la instalación y repetición del más nombrado de los verbos, comprar, son la base de los problemas de fondo que hoy amenazan el planeta. La productividad sin límites, el crecimiento permanente de la producción, más allá de las necesidades humanas de alimentación, abrigo y vivienda, está en el origen de la crisis civilizatoria que hoy estamos viviendo. Y más allá de la desesperada carrera de enfriamiento del reactor de Fukushima, Japón es una muestra de la racionalidad capitalista. Y allí se manifiesta una de las tantas puntas de este iceberg. Un país con una superficie de 377.800 kilómetros cuadrados, que contiene una población de 127 millones de habitantes, lo que representa una densidad poblacional de 336 habitantes por kilómetros cuadrados. Para que tengamos un parámetro de comparación y agarremos un poco más los números, que siempre en radio es complicado, la densidad poblacional en Japón es 23 veces mayor que la de Argentina, 10 veces mayor que la de Estados Unidos y tiene 24 veces más habitantes por kilómetro cuadrado que Paraguay, que es un país de similar superficie, pero con 120 millones de habitantes menos. La comparación con Brasil no deja ser menor. El gigante del sur tiene una superficie 223 veces mayor que Japón, pero tan solo una población de 1,5 veces mayor que este, lo que representa 22 habitantes por kilómetro cuadrado. Recordemos que Japón tiene 336 habitantes por kilómetros cuadrados. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, muy conocida en estos días, sobre todo su sigla, AIEA, Japón tiene 56 reactores nucleares para suministrar un 30% de la energía que consume. Hace 50 años, como uno de los ejemplos más acabados del llamado síndrome de Estocolmo, tras las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki lanzadas por los Estados Unidos, la isla más grande del Pacífico unió su destino al gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, la occidentalización nipona no tuvo iguales y se convirtió en la segunda economía del mundo por largos años. Por supuesto que, a la par de esta alianza, nunca hubo ningún tipo de cuestionamiento sobre el montaje de más de 50 reactores nucleares en una de las zonas sísmicas más peligrosas del planeta. Todos conocemos la gran cantidad de presiones que está recibiendo Irán, tan solo por una central nuclear. Pero claro, uno de los motores del capitalismo mundial necesitaba energía para sostener la gran maquinaria productiva, y Tokio, así, pasó a ser una clásica capital occidental, con luces hasta en los más impensados lugares y en los más ínfimos fines. Puede pasar por alto, pero como ya señalamos, 56 reactores nucleares representan el 30% del consumo total. O sea que Japón consume 11 veces más energía que Argentina, con una población 3 veces mayor, 2,5 más que Brasil, con una población 1, veces menor, y 3,5 veces menos de energía que los Estados Unidos, con una población 2 veces menor que la primera economía del mundo. Todas las fuentes de energías utilizadas para alimentar la economía capitalista son contaminantes. Aquellas que no lo son, como las eólicas o la solar, representan valores residuales en la matriz energética mundial, como ya señalamos. Pero como para que tengamos una idea más acabada, la energía atómica es una de las más limpias fuentes, con el siempre riesgo de los accidentes como en Fukushima, Chernobyl, o en el transporte del material radioactivo que sirve como combustible para los reactores. Accidentes como el de Japón pueden impulsar la investigación en energías alternativas, como hemos escuchado en estos días. ¿Hay posibilidades de que la matriz energética mundial dependa menos de la energía atómica? Los antecedentes en realidad no son para nada alentadores. Y volvemos al principio. Cuando la tasa de ganancia es la que gobierna, las fuentes de energías para la producción siempre son las que generan menos costos. Bajo la excusa siempre válida de evitar la proliferación nuclear, así están las principales potencias económicas capitalistas que se reservan para sí el monopolio de las fuentes baratas de energía. Por ello, Estados Unidos tiene 104 reactores nucleares, la Unión Europea 144, Japón, como ya dijimos, 56, y América Latina, adivinen cuántos, tan solo 5. En definitiva, el debate sobre la energía nuclear, sí o no, tal cual se está dando en estos días como lo coletazo del terremoto y maremoto en el noreste de Japón, parece responder más a la necesidad propia de los países que cuentan con esta que el fondo del problema. ¿Qué más pueden pretender los dueños del mundo que aquellos que empezaron a experimentar con energía nuclear reciban cuestionamientos de su propia población para profundizarla? Pero como los argumentos aquí Tampoco el debate debería centrarse en la matriz energética necesaria para alimentar la productividad capitalista. El fondo del mismo nos lleva una vez más a la vieja dicotomía que muchos consideran de modé, anacrónica, reiterativa, fácil y antigua. Socialismo o barbarie. Es en realidad el debate ausente, aquel que está velado y desprestigiado por la posmodernidad dominada por el pensamiento breve, llano y simple, dominado por los medios de comunicación y la formación académica hegemonizada cada vez más por universidades privadas. Si nos centramos en América Latina, solo en dos países de la región, Bolivia y Venezuela, este viene profundizándose. En el resto, sobre todo en Brasil y la Argentina, son grandes los esfuerzos por evitarlo. En la posibilidad cierta de crear otra sociedad sobre nuevos fundamentos, se decide el futuro de la especie humana. Cada uno y cada una deberá saber dónde y cómo aportar su pequeño granito de arena en esta dirección. Cun, cun. Latido americano. Cun, cun. Para que los callados se hagan preguntones. Cun, cun. Para que se junten los solos. Cun. Para que el alma cun, cun, junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Cun, cun. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Ciegos bien abiertos.

se desprende del terremoto en Japón y de los debates bastante superficiales que se están dando en los medios de comunicación. Y hasta te diría con el recuerdo de lo poco que pudimos tratar este tema el viernes pasado, cuando no había mucha información, y las dificultades para trabajarlo cuando tenés medios sedientos de sangre, especialistas en amarillismo, que a uno lo tiende a reducir las consecuencias de un terremoto que efectivamente dejó miles y miles de pérdidas humanas, ni que hablar respecto a las pérdidas materiales y las dificultades que está trayendo en este momento los reactores que aún no pudieron enfriarse, ¿no? Uno, la reacción inmediata es, para bajemos las vueltas, porque la creación del miedo es la especialidad de los medios. Entonces, cuando tenés más tiempo, bajás un poquito la ansiedad y empezás a consultar otras fuentes, te das cuenta de las reales dimensiones de esto, ¿no? Sí, también parece que nos plantean una pregunta respecto a los modelos acá en América Latina que se plantean de esta especie de neodesarrollismo que se plantea en la mayoría de los países de América Latina y el límite de ese proyecto de sociedad que se plantea un mayor desarrollo económico dentro de los conceptos de el capitalismo tal como se plantea y si el planeta, por lo menos nuestro continente, si se va a aguantar algo así. Si es posible que América Latina consuma como Europa o como Estados Unidos y si hay posibilidad de hacerlo eso durante más de un par de meses. Sí, Martín decía la editorial Socialismo Barbarie y me no podía dejar de pensar en Evo diciendo Pachamama o muerte, digo, en esto. De, claro, yo escuchaba el separador también. Mientras está, en casi todos los países de la región se está discutiendo o se están implementando políticas de explotación de hidrocarburos, de minería, digo, como que esa está siendo la alternativa de las economías, como para muestra. Sobra lo de Japón, ¿no? Sí, y siempre esquivando el debate de fondo, que es lo que yo trataba de apuntar en la editorial. Recordando incluso algo que en algún momento charlamos que a mí me llamó la atención respecto a las posiciones que asumían algunas radios comunitarias en Venezuela, que decían, nuestro enemigo es la sociedad de consumo. Uh-huh. Por eso, y bueno, ellos tienen condiciones materiales para hacerlo por el apoyo que les da el Estado, ellos no pasaban publicidad, porque dicen que pasar publicidad en estas radios es fomentar el consumo en una sociedad como la venezolana, donde sobre todo el consumo de hidrocarburos va a ser tan barato y las posibilidades también de acceder a cierto confort es una máquina difícil de detener, ¿no? Sí, si se reduce el consumo, Venezuela vendería menos petróleo y por lo tanto el gobierno no tendría dinero para darle a estas radios para que puedan vivir sin pasar publicidad. Hay como un problema ahí en el medio que estaría bueno que lo podamos desarrollar. Creo que lo intentamos varias veces aquí en Latido y creo que no lo vamos a responder necesariamente esta tarde. Pensaba también gobiernos de diferentes signos, porque desde Argentina, Venezuela, Perú, Colombia, todos plantean la industrialización como un tema importante, inclusive en Chile donde se cumplió un año del gobierno de Sebastián Piñera. Sí, y se conoció en el día de hoy que empezó a establecer algunos acuerdos en el desarrollo de la energía atómica en Chile. Un país que acaba de sufrir unos terremotos importantes muy cerca de la Argentina y que Estados Unidos sigue fomentando el desarrollo de este tipo de energía en lugares peligrosos, ¿no? A pesar de esto, pero en Chile se cumplió un año, Sebastián Piñera tiene algunos lugares, algunos puntos bastante fuertes en el debe y algunos pequeños en el haber, ¿no? Sí, me gustó, escuchábamos los audios cuando preparábamos la producción. Un gobierno reality show, ¿sí? O sea, dicho en chileno aparte, ¿no? Reality show, como que hubo un par que lo habían planteado desde ese lugar de que más que un gobierno era como un programa de televisión. Bueno, está bien, es de donde él viene, es su experiencia. ¿Seguro? Déjenlo ser, pobrecito. Déjenlo ser, ¿no? Pero no es lo único que está pasando en Chile. No, y es parte de lo que vamos a estar trabajando hoy para esto, ¿no? Para hablar un poco del primer año de gobierno de Sebastián Piñera. Vamos a estar charlando con Gino Straforini, miembro de la Comisión Política y responsable de Relaciones Internacionales del Comité Central del Movimiento Izquierda Revolucionaria. Vamos a ver qué nos cuenta él, cuál está haciendo el análisis que está haciendo el MIR desde allá, desde Chile, de este primer año, no solo del terremoto, sino del terremoto Piñera. Sí, Gino vive acá en la Argentina, pero bueno, obviamente es chileno y tiene un contacto directo con lo que sucede en ese país, y un par de veces hemos hablado con él justamente para poder analizar la realidad de nuestro país vecino. Y después vamos a pasar a otro vecino. Ajá. Vamos a pasar a Brasil, porque vamos a tener otra vez una mesa. Una mesa redonda. Una mesa redonda, en realidad, con una persona más. Nosotros, es para completar el círculo. Nosotros tres y uno más. Está muy bien. Que vamos a estar hablando sobre Brasil. En este caso con Juan Tevez. Él es militante del Frente Popular Darío Santillán, de La Matanza. Participa del sector territorial del Frente, es delegado por La Matanza en la regional, y estuvo en Brasil. Participó en el curso de Teoría Política Latinoamericana del ENEF, que es la Escuela Nacional Florestan Fernández. Uh-huh. Representando al Frente Darío Santillán en la delegación argentina. Y vamos a estar conversando con él, porque esta Escuela Nacional pertenece al MST, al Movimiento de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra de Brasil. Y vamos a estar conversando con él sobre el movimiento, sobre la cuestión de la tierra, sobre Brasil, sobre su experiencia concretamente. Pero cuando yo empecé a hablar de Brasil, vos estabas por contar algo. Yo estaba por contar algo. No, yo de estaba Brasil, por no, contar Martín. Algo de Chile, que saltaste a Brasil. Vamos y venimos. Claro, un tema que nos quedó pendiente la semana pasada. Comentamos un título así al pasar y brevemente, que tiene que ver con el juicio a 17 mapuches que pertenecientes a varias comunidades que están peleando por la tenencia de su tierra, a la que le corresponde por herencia ancestral, ante empresas deforestadoras. Y bueno, 13 de estos mapuches fueron absueltos, 4 se mantienen detenidos. Pero lo más grave de todo esto es que después de la huelga de hambre del año pasado, cuando justamente Piñera, hablábamos recién de él, les prometió que la ley antiterrorista no se iba a poner en juego, fue lo que ofreció a cambio de que dejaran de realizar esta huelga. Bueno, resulta que las acusaciones enmarcadas en esta ley se retiraron, pero todo el procedimiento, toda la forma en la cual se fueron juntando las pruebas para justificar el encarcelamiento de los 4 que quedaron detenidos, fueron realizándose con elementos que sí permitía la ley antiterrorista. O sea que no, pero sí. Exactamente. No es una ley menor en Chile, es una ley que además de Chile también está viva en la mayoría de los países de América Latina. Y también vamos a tener algo de cultura. Sí, vamos a estar charlando sobre Manuel García, que es un cantautor y guitarrista chileno, así nos quedamos un poquitito más en Chile, asociado a los sonidos de la nueva canción chilena, fundador de la banda Mecánica Popular y voz del proyecto Víctor Jara Sinfónico. No vamos a escuchar una sinfónica, ya me aclaró Cecilia, la no. Vamos a tener por ahí de cortina, pero sí vamos a estar escuchando algunas cosas de Manuel García. Muy bien, después te tengo que preguntar por qué se dice sinfónico. Para mí sinfónico me suena como sin sonido, pero es un tema que le tendré que preguntar después. Sí, después. Porque a mí ahora me queda. Bueno, nos queda, si entra, por supuesto, información sobre Haití, que se vienen las elecciones, y ya llegó Bertrán Aristeda a las costas haitiana. Alguna información más que tenemos sobre Brasil y Uruguay con el tema de los derechos humanos. Algo más sobre Chile, si nos entra. Y de paso les informamos noticia de último momento. Sí, que Moyano acaba de suspender el paro del lunes. Pasó algo extraño. Yo empecé a leer la editorial. ¿Hay pronóstico de lluvia para el lunes? Capaz que por eso. Sí, puede ser. Empecé a leer la editorial y el Zócalo de A24 decía: Moyano ratifica el paro. ¿Sí? Por supuesto, nosotros no estamos escuchando lo que dice Moyano. Leemos el Zócalo nada más. Terminamos la introducción, leemos el Zócalo y dice: Moyano suspendió el paro. ¿No? Esta dictadura de los zócalos de la televisión. El zócalo, la televisión zocalera. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, preguntarnos, saludarnos, hacer cualquier tipo de opinión, pueden hacerlo a través de nuestras vías de comunicación. Si quieren llamarnos directamente al 0237, si está fuera de Moreno, 466-6559. Si querés hacerlo por mensaje de texto, al 1561540359. latinoamericano@fmmoreno.com.ar. La vía de comunicación por mail, y por supuesto sabes que en Facebook y en Twitter nos encontrás también. Y también acá en Saber 81. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Sabemos

Bueno, fui presidente. Podría ser presidente. Me hace acordar a uno también que tiene un par de millones. Que está por acá, ¿no? Acá a unos 30 kilómetros. Ahora se fue para París. Y ahora ya fui presidente de un club. ¿Para qué hago? Claro. Una cosa así, ¿no? Algo así. Igual creo que tiene un poquito más de sí. plata Piñera que sí, Mauricio Macri. Y un par de jugadores más también. Bueno, el 11 de marzo de este año, hace unos poquitos días, se cumplió un año de que asumiera la presidencia Sebastián Piñera, que lo hizo el 11 de marzo del 2010. Una presidencia que estuvo marcada por el terremoto de 8.8 en la escala de Richter que sufrió Chile días antes de que asumiera Piñera, el 27 de febrero. Un terremoto que duró, recordando, 2 minutos 45 segundos, muy importante, y que luego además se transformó en un tsunami que arrasó con varias ciudades costeras del sur y centro del país. Las víctimas fatales de este terremoto llegaron a 525 confirmadas y cerca de 500.000 viviendas sufrieron daños graves, estimándose en total 2 millones de personas damnificadas. Desde el comienzo, esto le cambia la agenda del gobierno a Sebastián Piñera, claro está, que esperaba efectivamente hacer un reality show, como dijo en la introducción. Tuvo, ¿no?, reality show después, igual. Sí, tuvo más que un reality show en su comienzo, pero después pudo convertir todo esto en tal, porque así lo hizo con la reconstrucción de este terremoto, que hoy, como analizaste vos, Daniel, hace un par de programas, está severamente cuestionada, ¿sí? Hay muchísimas demoras, hay muchísima participación de las empresas pertenecientes a los integrantes del gabinete de Sebastián Piñera. Y incluso este año, el año de gobierno, lo encuentra con una popularidad a la baja. 6 de cada 10 chilenos están rechazando su gestión. Sí, directamente relacionada con esto, con las promesas incumplidas de reconstrucción post-terremoto. Exactamente, 7 de cada 10, incluso aún más que los que rechazan su gestión, dicen que el primer año de Michelle Bachelet fue mejor que el de Sebastián Piñera. Si uno analiza y lee los medios chilenos, incluso hasta los que pueden ser más afines a Piñera, rescatan dos cosas que son casi indiscutibles dentro de la opinión pública chilena. En primer lugar, del gobierno, ¿no? El rescate de los 33 mineros, que efectivamente lo convirtió en reality show, como dice él, y por eso lo festeja, ¿no? Claro, aparte de festeja, lo celebra, sí. Lo celebra. Y el repunte económico. Está medianamente estable la economía chilena. En el debe empieza una lista larga, que entre los que se destaca la participación del gobierno de Piñera en la expulsión de Marcelo Bielsa en la selección de Chile. Algo que parece menor, pero fue muy antipopular para los chilenos esto, porque incluso se puso en juego la concepción mercantilista del gobierno de Piñera, porque algunos analistas deportivos que estuvieron relatando en su momento la realidad del fútbol chileno decían que los clubes en Chile son sociedades anónimas y el presidente de la Asociación de Fútbol Chileno que llevó a Marcelo Bielsa fue un presidente que estuvo manteniendo a raya la posibilidad de que la Asociación de Fútbol Chileno también fuera una sociedad anónima. También otra de los puntos por los cuales se consideraba negativa la gestión de Piñera estaba relacionado con 9.000 indultos que el miércoles 9 de marzo presenta en el Congreso la fuerza que él representa para descongestionar las cárceles en Chile. Y por supuesto, también quiso meter, y está en debate, si en el monto de estas 9.000 personas que quiere indultar no van a formar parte del mismo personas que están acusadas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. El propio ministro de Justicia de Piñera tuvo que salir a aclarar y dijo en su aclaración, que más que una aclaración fue una sepultura, porque dijo lo mismo: nos asiste la convicción de que hay que avanzar en esa dirección por los indultos y que durante la tramitación de este paquete de medidas bien podría imponerse un acuerdo de unidad nacional que no está pensado para ningún grupo en particular, pero que tampoco pretende discriminar a ningún sector en específico. Sí, ¿sí? Suena así un pasapasa, ¿no? Claro, no vamos a discriminar a nadie, por lo tanto, a los partidarios de Pinochet... Necesitamos lugar en las cárceles. Tampoco lo vamos a hacer. Bien, el error... Es la libertad de expresión. Es la libertad de expresión, claro. Bien. Un poco difícil entendida, ¿no? Aunque sea una ironía, es difícil entender la libertad de expresión. No, y además esto, necesitamos hacer lugar, porque están sobrepobladas las cárceles, ¿no? Revisar, a ver qué pasa con la gente que seguramente está presa y no con el expediente parado. No, sacamos a los represores, ¿no? Para ver quién más va a entrar a las cárceles. ¿No? No, incluso el debate que siempre está ausente en estos casos, que... los países de América Latina, que son los más desiguales del planeta, tienen pobladas las cárceles. Claro, claro. Y Chile es uno de los más desiguales, ¿no? Hay una razón socioeconómica clara respecto a eso. Por supuesto, Piñera no lo va a cuestionar. Si no lo ha cuestionado la Concertación, menos lo va a cuestionar Piñera. El error político producido en Tierra del Fuego, en la rebelión de Punta Arenas luego del aumento del gas, fue otro de los puntos que está en el debe y que está señalado como uno de los errores que marcan la baja de la popularidad del presidente Sebastián Piñera, además de aquello que queda reflejado en la presentación como errores comunicacionales, lingüísticos, históricos. ¿Recuerdan cuando dejó escrita en Alemania una frase del nazismo? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Además de lo que acabamos de escuchar, que está, hay que celebrar el terremoto. Sí, hay que celebrar incluso los 33 mineros enterrados para Sebastián Piñera. Bueno, para continuar este análisis, tenemos conectado a Gino Straforini, integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile. Lo presentamos formalmente y conversamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Gino, buenas noches. Martín Raffo, Leonardo Smerling y Daniela Devoto te saludan desde aquí, desde Moreno. Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ustedes siguen con este programa consecuente, lo cual me alegra y yo creo que alegra a mucha gente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gino, venimos, antes de establecer la comunicación, tratando de destacar algunos elementos que hacen al primer año de gobierno de Sebastián Piñera. Para vos, desde... ¿qué arista fundamental debemos analizar este primer año de Piñera al frente de la presidencia de Chile? Bueno, creo que está enmarcado por una aceleración del modelo neoliberal que ya venía administrando la Concertación en Chile durante casi 18 años y una profundización de él, por cierto, con una problemática seria. Bueno, hemos visto en todo el mundo, lo sabe en la prensa, que el patrimonio del señor Piñera en el año 2010 se presentó en $200 millones, que no es poca cosa, siendo la pobreza y los dramas que tiene el conjunto de la sociedad chilena, la problemática de represión sobre el pueblo mapuche en el sur, las actitudes tomadas a partir del tema del terremoto. Yo escuchaba recién que estabas planteando con eso. Entendamos que en Chile hay un gobierno de gerentes y lo que se está haciendo es gerenciar un determinado modelo. Que no dudemos que un terremoto en Chile, y yo no quiero ser cruel con esto, para los dueños de las grandes empresas constructoras y otras que son parte del gobierno y que ocupan cargos ministeriales, no ha dejado de ser un buen negocio. ¿Sí? Uh-huh. Pero en Chile, fundamentalmente, yo diría que cómo podemos explicar, porque nos venden un modelo exitoso, y cómo podemos explicar el aumento del consumo en un contexto de detrimento y disminución de la masa de salarios con relación al capital, por ejemplo. ¿Cómo puedo explicar la relación entre el fulminante desarrollo tecnológico y el aumento de la explotación al trabajo humano y la depredación feroz que hay sobre los recursos naturales. ¿Cómo explicar la concentración a niveles exorbitantes y de grandes magnitudes de capitales monopólicos o oligopólicos y la continua insistencia de grandes sectores de la población por lanzar incansablemente sus pequeños capitales, que son los más pobres, bajo formas de pymes, que son iniciativas microempresariales que están compitiendo con una velocidad, con la voraz de los mercados ya monopolizados y desnaturalizados. Digamos que el éxito de esa economía que nos están vendiendo, de alguna parte sale el valor que permite que se sostenga esa revolución tecnológica, la centralización y la concentración de capitales, las siderales masas de ganancias y otros procesos de anexos como el consumismo. Y esa fuente no es otra que la explotación y la superexplotación del trabajo asalariado. En consecuencia, han sido los altos niveles de explotación salarial lo que explica esa expansión del capitalismo chileno, amén a otras variables igualmente importantes a saber, como son la terrible explotación de los recursos naturales en Chile. Una consulta, esto viene produciéndose desde hace mucho tiempo, e inclusive algunos de estas formas vienen desde mucho antes y tiene que ver también con lo que fue el gobierno de la Concertación. Sin embargo, muchas organizaciones sociales quizás no se enfrentaban tanto a la Concertación por su constitución. ¿Qué sucede ahora en el gobierno de Piñera? ¿Hay más reacción popular? ¿Hay más organización que se enfrente a las políticas que está llevando adelante este gobierno? Bueno, pero comprendamos que la imposición de este tipo de modelo necesita regímenes altamente o autoritarios o con democracias formales, carente de cualquier tipo de participación política real. Sirven de marco institucional para el funcionamiento del gran capital en cualquiera de sus formas. Digamos, la sociedad actual tiene reducida la democracia chilena, incluida la Constitución de 1980, a una mera ilusión, a una verdadera estafa, como es en el caso de los chilenos. Estos capitales prefieren las democracias formales, ilusorias, sistemas políticos fundados en la ignorancia, en el miedo y en el consumismo. De esa manera se están manejando y se están constituyendo estos, y se han constituido estos capitales en Chile, pero podemos ver que a nivel globalizado, por ejemplo, en la economía mundial, ha disminuido la participación de las remuneraciones en el Producto Bruto Interno. El promedio de los países muestra, al menos en América Latina, una disminución de la participación de las remuneraciones en el Producto Bruto Interno del 42,3% en los años 70, llega al 34,2% en el año 2009-2010. Y por tanto, esto significa que hay una existencia, una enorme masa de asalariados precarizados, que en el caso chileno, susceptible de ser superexplotados, multiplicando por esa vía la plusvalía y multiplicando el valor, por cierto. El Producto Interno Bruto Mundial se multiplicó por 18 a una tasa anual del 3% anual, digamos. Por su parte, el comercio mundial se multiplicó en 30 veces. Esto implica que hay suficiente riqueza para repartir entre toda la humanidad. Sin embargo, el sistema funciona sobre la base del empobrecimiento de las mayorías versus el enriquecimiento de las minorías. De este modo, el reparto del crecimiento arroja que más de 1.000 millones de personas en el planeta viven hoy con menos de $1 al día. O, digámoslo de otra manera, el 15% de la población mundial disfruta del 80% de la renta mundial, mientras que el 80% de la población solo disfruta por el 15% de la renta mundial. Peor aún, el 38% de la población mundial se reparte solo el 3% del Producto Bruto Mundial. Esto no significa que Piñera tenga un apoyo de masas. No hay duda que entre el modelo que planteaba la clase dominante chilena detrás de Piñera, no tenía una enorme diferencia con lo que estaba planteando la Concertación con Frei a la cabeza, digamos. En Chile lo que se terminó es la crisis de identidad en la cual se batió el capitalismo chileno hasta la crisis del año 82-83. De ahí en más, la clase dominante impuso un modelo hegemónico, ideológico y de clase dominante. Esto es lo que ha venido aconteciendo con el neoliberalismo en Chile, fundamentalmente. Sino vos recién hablabas de que con Piñera se da... No escucho bien, perdón. Ahí me escuchás, un poco mejor. Hola. Hola, hola, ¿me escuchás? Hola. Hola. A ver si nos sube el retorno al operador. Ahora sí. A ver, ¿me escuchás más? Te decía que bueno, que vos resaltabas que el gobierno de Sebastián Piñera es una profundización del modelo neoliberal y hablabas también de un gobierno de gerentes. Si hablamos de una profundización... Se me va, no te escucho casi nada, perdóname. A ver si podemos subir un poquito más el retorno. Te preguntaba sobre el proyecto neoliberal y Piñera. Sí, y te preguntaba sobre las características principales de esa profundización en relación al gobierno de la Concertación. ¿Hola? No, sí, yo no te escucho casi nada. Bueno, vamos a ver si cortamos la comunicación y te volvemos... ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho perfecto, sí. Yo te escucho mal, no importa. Me dio la impresión que me estabas preguntando sobre esas características de ese modelo neoliberal. Las características que asume con Piñera a diferencia de la Concertación. Bueno, en Chile se sigue idolatrando el mercado, la fobia a todo lo que es estatal... la clase trabajadora en Chile fundamentalmente está enmarcada en empleos subcontratados, desperdigados en pequeñas empresas, subcontratadas que ofrecen sus servicios a las más grandes, con trabajadores sin contrato, recibiendo honorarios según lo que vendan o produzcan, con flexibilización laboral, dejando al trabajador en una situación de soledad, de defensión frente al capital. ¿Y qué significa enormes pérdidas de derechos sociales? Uh-huh. Sino, bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Es una lástima que no lo podamos extender. Yo te agradezco a vos y perdoname, pero te estoy escuchando realmente mal. Casi no te puedo escuchar. Muy bien. Gracias, Sino. Buenas noches. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, aclaremos que estábamos hablando de un teléfono celular y esto siempre trae sus dificultades. Una de las preguntas que me quedó es cómo salimos de esta. O sea, ¿cómo sale Chile de esta? Porque en realidad, cuando nosotros hemos hablado en otras oportunidades con Sino u otros militantes de organizaciones chilenas, destacan casi los mismos puntos. Una sociedad muy encorsetada por el autoritarismo, de una democracia formal, atada a la constitución del 80 que dejó Augusto Pinochet, la profundización del modelo neoliberal que crece a partir de la superexplotación de la mano de obra de los trabajadores, y cómo salimos de esta. O sea, cómo están viendo ellos que se pueden generar condiciones para efectivamente que la sociedad chilena pueda plantear otro proyecto de país distinto al que dejó marcado a sangre y fuego Augusto Pinochet, porque no ha pasado más que esto, incluso con gobiernos del mismo partido del que había pertenecido Salvador Allende, ¿no? A pesar que, por supuesto, Salvador Allende llegó votado por centralmente por los partidarios del Partido Socialista, y la Concertación fue una alianza de partidos donde estaba la Democracia Cristiana, donde se encuentra la Democracia Cristiana, que era opositora a Salvador Allende, ¿no? Un armado de partidos políticos complejos que también ató las manos para hacer algunos cambios, aunque el socialismo también se ayornó, así que si esas manos no hubieran estado atadas, uno tampoco sabe si hubieran existido, ¿no? Sí, a mí siempre me parece, y usar la palabra simpático, no simpático, me parece extraño, como lo que sucede en lo que era la Unión Soviética o lo que sucede en Chile, donde se ha construido un mito fantasmagórico de lo que fue la experiencia del socialismo, ¿sí? Como lo peor que le puede pasar a una persona, y por lo tanto, cuando desde las organizaciones sociales se plantea este tipo de opciones, se plantea, no queremos que vuelva a pasar lo que pasó en la época de Allende, por ejemplo. Ahora, cuando se plantea el capitalismo, no se plantea, no queremos volver a la época de Pinochet. Es esa diferencia que existe, donde parece que no tiene que ver una cosa con la otra. A mí siempre me pareció bastante extraño. Reflexión. Siempre me pareció bastante. Digo, porque le preguntaba. Novedosa a Gino, para mí. Le pregunté, bueno, a Gino por qué pasaba con las organizaciones sociales. Y sé que muchos problemas tienen que ver con eso, con el mito que se construyó de. Para gran parte de la sociedad chilena, los jóvenes principalmente, es que han tenido la historia oficial, que es la historia que construyó el pinochetismo, de lo que sucedió en la época de Allende. Y existe como una... como que se ganó el sentido común, vamos a decirlo así. Hay como un triunfo del sentido común donde no queremos volver al pasado porque el socialismo feo y malo, digamos. Sí, o más que el socialismo feo y malo, cuando quisimos hacer el socialismo, mirá cómo nos fue, digo, y son los desaparecidos, las torturas, digo, como marcas que quedan en la sociedad, digo. Yo no sé si hay tanta experiencia en Chile de lo que es el socialismo en términos de conquistas sociales o de bienestar del pueblo. Si la poca experiencia que hay de algún intento de eso supera lo que en realidad es la marca del terror, del terrorismo de Estado, que me parece que es lo que, no sé, arriesgo así a vuelo de pájaro con sí, esto que vos pero, decís. Pero digo. Más, para mí, digo, lo que dejó marcado a sangre y fuego en América Latina, no solo en Chile y también en la Argentina, uh-huh. es las conclusiones que se saca respecto a la derrota. Que muchas veces se hace mucho mayor énfasis sobre la decisión de las organizaciones populares de ir a la lucha armada que sobre aquellos que reprimieron la lucha armada. Entonces, las posibilidades de organización, el rescate de la memoria popular, las posibilidades de referenciarse con organizaciones del pasado, se limita, desaparece. Ahí es cuando también te ganan en el sentido común, en ese aspecto, respecto a la lectura histórica de la derrota política. Sí. Pensaba en esto, digo, que comparar Argentina con Chile en eso, no sé si no, pensándolo por ahí, siguiendo el razonamiento que hacía antes, porque, no sé, yo siento que ahora hay como un volver a las organizaciones sindicales, en algún sentido, digo, que no creo que sea lo mismo que en Chile. Igual yo estaba hablando de organizaciones armadas, Argentina están absolutamente diabolizadas. No, pero yo lo pensaba más en términos de, bueno, de dónde ponemos la organización, desde dónde recomponemos el tejido social, desde dónde volvemos a las conquistas perdidas. Lo pensaba desde ahí, digo, bueno, hay como cierto retomar de algunas experiencias organizativas. Para lo que vos planteás de la lucha armada, bueno, nada, es como otro contexto, otra coyuntura, no sé, digo, me parece raro pensarlo solo en esos términos. Me parece que hay que pensarlo en términos de organización y punto. Bien. Son las 8 en punto, hace más o menos 25 grados de sensación térmica, y seguimos acá discutiendo y pensando América Latina. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM computación. Llámanos al 15 6780 6303 o al 15 6630 5178. gmcomputacion@live.com.ar. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! ¡Juego, juego! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que allá viene por el higuerón! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me llevaban! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me enterraban! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me llevaban! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me lloraban! ¡La candela viva! ¡Fuego! ¡Ya que me quemo! ¡La candela viva! ¡Fuego! ¡Ya que me quemo! ¡La candela viva! ¡Que me quemo con candela! ¡La candela viva! ¡Que se quema ya hasta el agua! ¡La candela viva! ¡Que se quema chimichagua! ¡La candela viva! ¡Fuego! ¡Ya que me quemo! ¡La candela viva! ¡Que te quiten, muchachito! ¡La candela viva! ¡Que te quiten del portón! Y aquí estamos. Y ahora cómo. Sí, se ríe, Martín, sí. Me hacía señas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora vemos cómo hacemos. Estamos, sí, en nuestra columna de cultura aquí en Latido Americano. Llegaron mensajes, estuvieron llamando al 466-6559. ¿Qué decían? Sí, si no recuerdo mal, porque ahora no tengo el papel enfrente, llama a Ana comentando que... Ana de Casco Salas, una vieja y querida oyente de FM Moreno, que destacando que yo había hecho mucho énfasis sobre la lucha armada, que como que no cree que ninguna lucha deba llevarse por ese medio, sino que piensa en otro tipo de lucha para alcanzar el socialismo del siglo XXI. Y bueno, cuando pasamos a la tanda, como que estábamos los tres debatiendo en torno a este tema, y tal vez sí a algo que pareciera haberse acotado de mi parte a esa expresión y que bien Daniela remarcaba en torno a la organización en general. Y cómo, si bien también está diabolizada, está demonizada la lucha armada, junto con esta se terminó demonizando también la organización popular. De hecho, el sindicalismo, la participación en los partidos políticos, también terminó siendo una herramienta que se descarta como una posibilidad de cambio. De hecho, yo a veces lo hemos discutido, Leo, vos haces mucho énfasis en la idea de movimientos sociales. Y en términos históricos, el concepto de movimientos sociales empezó a aparecer luego de la caída del muro de Berlín, cuando hubo un desprestigio importante de los partidos de izquierda, y todo aquello asimilado a una estructura orgánica como un partido político fue concebido como algo autoritario, que coartaba la libertad de expresión, que llevaba a... expresiones de carácter burocrático que no permitía la discusión libre y la síntesis de idea. Esto todo un debate que es mucho más amplio que deberíamos desarrollar en este momento, pero estamos en la sección de cultura, Martín. Así exactamente. Que vamos a igual tiene todo que ver, tiene que ver con el mensaje que nos había llegado. Estoy dándole un lugar al mensaje, no, así que bien. No me digan de esa manera, no, por favor. Está muy bien, Martín. Pero vamos a seguir hablando sobre Chile, ¿no? Sí, vamos a seguir hablando sobre Chile. De todas maneras, todo lo que Martín recién comentaba y en relación al mensaje de Ana, me dio pie para hacer un breve descanso, porque la verdad que corrí, recién no podíamos abrir el mail, así que yo no tenía la información para empezar a hablar de Manuel García, que es a quien tenemos hoy, a quien vamos a escuchar hoy, lo vamos a escuchar hablando, lo vamos a escuchar cantando. Un músico chileno, se podría hacer con mucha influencia de lo que tiene que ver con la trova chilena, con la nueva canción chilena. A mí trova siempre me suena a Cuba, pero bueno, está como extendido hacia otros países de Latinoamérica. Y bueno, un músico que está entre las voces autorales más importantes de lo que tiene que ver con Chile en los últimos años. Lo encontré así como de casualidad. Estaba buscando otra cosa que no tenía nada que ver también de Chile y encontré un diario con cosas que tenían que ver con música y músicos. Y bueno, y ahí apareció. Así lo conocí. Y bueno, un hombre muy joven, nacido en el 70, el primero de marzo de 1970, muy influenciado por su padre en lo que tiene que ver con la canción popular en Chile, con la canción de protesta, con la nueva canción chilena, ya en la época de Víctor Jara, de Violeta Parra. Ha sido muy fuerte la influencia que ha recibido de su padre. Nacido en Arica, en un lugar de provincia, digamos, de Chile. Vivió mucho tiempo ahí hasta que después se mudó a Santiago y ahí como que empezó a tener una visión un poco distinta de lo que venía siendo su provincia y bueno, el recuerdo que le quedó de todo eso. Si les parece, ahora lo vamos a escuchar a él hablando justamente de esto, ¿no? De su viaje desde la provincia hasta Santiago de Chile. Cuando yo vine aquí a Santiago desde el norte, desde mi querido desierto de la ciudad de Arica, porque más... Yo soy ariqueño, pero más que Arica soy como del desierto. Y el desierto de una orilla, el desierto que da con el mar. Y por tanto siempre miraba al mundo que era redondo realmente, viendo el horizonte y barcos que iban y venían, mirando desde arriba al puerto de los cerros, se veía siempre los barcos venir de diferentes ciudades y lugares del mundo. Estos containers que vienen de Hamburgo, no sé qué, de Holanda, de Japón, de diferentes partes. Y entonces llegué acá con el sentimiento de estar... tal vez un poco rato y de pronto con la interrogante de pensar si desde Santiago yo lo usaba como un puente y partí a Europa. Y me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho cantarle a la gente de acá, de nuestro país. Entra la tambora. No, señor. Eso sí es. Y así escuchábamos entonces a Manuel García hablando de lo que fue su paso, su llegada más bien a Santiago de Chile, viniendo de un lugar que no tenía mucho que ver con esta cosa de gran ciudad. Pregunta para vos, Leo, ¿vos lo conocías? No, la verdad es que ah, ni porque idea. Me hiciste como un gesto y yo dije, ay, qué bueno, lo conoce. No, la verdad es que no lo conocí, no. Bueno. Lo estoy conociendo ahora. Este hombre fue uno de los encargados de participar en un grupo que se llamó Coré, en donde había algunos de sus integrantes que después formaron Intilimani. Así que tiene ahí como, digamos, una trayectoria. Como también esta trayectoria tiene que ver, más allá de la trova, con el rock. Si bien vamos a escucharlo hoy a lo largo del programa, y ya lo estuvimos escuchando anteriormente, con canciones que son por ahí un poquito más melosas, si se le puede poner ese término, o que tienen que ver con, como plantea él en algún momento, la cuestión de la metáfora en la canción, cuando uno quiere hablar de las cosas que pasan en su país. Uh-huh. Él en realidad se inició como un músico de rock desde muy pequeño, y bueno, estuvo en un grupo llamado Mecánica Popular, del cual también vamos a estar escuchando algo esta noche, un grupo que estaba así como muy metido con lo que tenía que ver con lo social, ¿no? Con las cuestiones sociales en Chile, en Santiago de Chile particularmente. Y en el audio que vamos a escuchar a continuación, él va a comentar un poquitito acerca de sus incursiones en la música y después vamos a seguir charlando acerca de él. Descubrí la guitarra de otra manera a los 14 años, a través de la nueva canción chilena, de influencias de los Beatles, de Pink Floyd, del rock, de lo que se escuchaba en esa época. Los Jaivas, me acuerdo, la Violeta, Víctor. Habiendo hecho mis primeras canciones a los 17, 18 años, las comencé a mostrar y tenía ahí como un perfil también de ir del hombre y su guitarra. Y es que primero que nada, el llamado a la vocación o la vocación que nace desde dentro, el ser que habla por ti, que te dice que tú tienes que cantar, es un ser que no se puede hacer callar tan fácilmente. Cuando tú lo descubres y lo dejas ser en ti, descubres un placer espiritual que ningún dinero lo paga. Creo que en Latinoamérica el arte es importante, que es ebulliente, que le cambia la vida a la gente. Entra la tambora. No, señor. Eso sí es. Palma. Decía entonces Manuel García que el arte en Latinoamérica es importante, que le cambia la vida a la gente, y tan, digamos, convencido está él de lo que tiene que ver con la importancia del arte, que lo particular, lo que a mí me llamó mucho la atención, fue que él, además de ser músico y de tocar y de actuar en distintos lugares, ha participado de distintos colectivos artísticos muy importantes en Chile, de una movida que estuvo sucediendo en los últimos 20 años. Y esto fue extendido hacia países europeos como España, por ejemplo, en donde ha realizado también diversas actividades que tienen que ver con la mirada del arte, no solamente desde una referencia, desde una rama, como podríamos decir la música, sino también con lo que tiene que ver con la poesía, con la literatura. De hecho, en sus últimos recitales se ha presentado de una manera muy particular, porque ha habido audiovisuales, mientras él tocaba, cosa que no es por ahí muy llamativo, porque hemos visto inclusive aquí en Argentina, León Gieco, por ejemplo, en sus recitales, en donde mientras tanto se veían distintas fotografías de distintas épocas, por ejemplo, en la historia argentina. Pero él ha mechado esto de su música con el tema del teatro y con el tema de participar haciendo la musicalización para distintos eventos teatrales que han sido bastante importantes en Chile, y también de mezclar eso durante su espectáculo. O sea, hay un espectáculo que él justamente está realizando, hace unos meses lo realizó, en donde él, bueno, es un rato de lo que se muestra de música y después alguna dramatización en donde él pone la música y también ha participado actuando. Entonces es como que tiene una mirada del arte como bastante amplia, y bueno, él lo decía así, ¿no? Que el arte en Latinoamérica era como, él lo veía como algo muy importante. Otro detalle a tener en cuenta es que fue el único músico convocado para participar nada más ni nada menos que de la formación de la Orquesta Sinfónica Víctor Jara, una orquesta que, bueno, se creó hace un tiempo y que, bueno, la idea era justamente, vos me ibas a preguntar por qué sinfónica y yo no sé qué decirte. Te escuché que lo decías al comenzar el programa. Algún oyente que se apiade de nosotros, sí, y nos explique, yo no lo sé a esto, por qué sinfónica. Porque es sinfónico algo. Uh-huh. Para a mí, que yo soy una bestia. Para mí, que estuve muchos años cantando en coros, es una vergüenza realmente no poder decirte. Está bien, pero para mí sinfónico es como sin sonido. Sin, o sea, algo. Perdón, digo, yo no tengo idea de estas cosas. Pero si alguien se apiada de nosotros. Bueno, buenísimo. Está bien. Este coro, como contaba antes, el Coro Sinfónico de la Universidad de Concepción, pretendió en sus inicios rendirle un tributo a Víctor Jara. De hecho, por supuesto, como una obviedad, todas las obras que ellos realizan son precisamente canciones de Víctor Jara. En algún momento vamos a estar escuchando, por ahí Oscar lo puede poner ahora, un pedacito del coro sinfónico para escuchar. Vamos a ver si lo encuentra. Coro Sinfónico Víctor Jara, tiene que decir por ahí. Y bueno, él es el único solista que participa de este coro, porque son instrumentos en su totalidad, a excepción de él, que es el solista. ¿Eso es de hace mucho tiempo? Eso es de hace unos años, no muchos años. Convengamos que, o sea, él está... Ah, bueno, ahí tenemos, a justito, ver, algo para escuchar. Vamos a escuchar un cachito de Manifiesto. No. Es raro de digerir. A mí me pasó escuchándolo que primero se me puso la piel de gallina y después traté de empezar a prestarle más atención. Nunca había escuchado canciones de Víctor Jara interpretadas por una sinfónica. Y él supo ponerle, digamos, esta cosa de sangre, ¿no? Esta cosa así bien sanguínea de interpretar nada más y nada menos a quien fuera uno de los referentes más importantes de la música del arte, más que además, más allá de la música en Chile. Bueno, poco queda para decir de él. Hay un audio muy chiquitito que vamos a escuchar a continuación. Así que si está por ahí, después comentamos un poquito. El disco de guitarra, para mí, por antonomasia, contiene una metáfora latinoamericana. Porque ha sido un instrumento importante para nosotros, un instrumento barato, fácil de mover, como decían los trovadores cubanos en algún momento, de características muy populares, que recoge mucho de la mesa. Entra la tambora. No, señor. Eso sí es. Lo escuchábamos a Manuel García hablando de la guitarra, nada más ni nada menos, el instrumento popular, que él en algún momento decía es un instrumento barato, que se puede mover, y yo creo que ha sido en gran medida, en muchísimos referentes de la música latinoamericana, el instrumento de compañía por excelencia, ¿no? Que reúne, digamos, más allá de lo que cada uno puede hacer como músico, va más allá la guitarra de esa música y de por ahí el estudio, de por ahí el seguimiento del instrumento, sino que, bueno, es... A mí la guitarra me da la misma sensación que me da el mate, como esta cosa de unir, esta cosa del compartir. En el fogón uno imagina, como su nombre lo indica, el fuego, si no, no sería un fogón, y a la guitarra. O sea, un fogón sin guitarra es como que estrucho, por así decirlo. Bueno, así que esto es lo poquitito. No encontré mucha data de este músico. Sí me llamó mucho la atención lo que comentaba antes, el tema del arte más allá de la música, el tema del reconocimiento hacia él, que fue un reconocimiento que no le costó demasiado, pero que tardó en aparecer, porque él por ahí iba y venía de esta cuestión desde el rock a la trova, o sea, a lo que él trataba, me parece a mí, ¿no? En lo que él trataba de incursionar y de dónde venía, porque tenía esta influencia de escuchar la canción en Chile, la canción de Violeta Parra, la canción de Víctor Jara y de otros tantos que anduvieron pasando. Me llama la atención la poca trascendencia internacional. Sí, a mí, ¿no?, me llamó muchísimo la atención eso, porque como les decía al principio, yo la verdad es que no lo conocía, y si bien es un músico joven, bueno, esto por ejemplo que yo contaba acerca del coro de la Sinfónica de la Universidad de Concepción, es un coro que ha tenido, digamos, una trayectoria que va más allá del límite del país, y sin embargo es un músico que está como, digamos, saliendo del cascarón un poquito, me parece, ¿no? A esto de salir de Chile. Si bien tiene algunos reconocimientos, todavía es como que está muy dentro de los límites del país, y en realidad también pensemos que él como solista se lanza hace 6 años nada más, había estado acompañado de otros músicos, en otros proyectos, y ahora es como que él se metió un poco más de lleno con lo que tiene que ver con su vocación, como él nos decía al principio, y con componer como músico solista. Pero bueno, llamativo. Esperemos que sirva, aunque sea este pequeño informe, para que los oyentes puedan escuchar su música e investigar un poco más acerca de él. Sí, sabes, tal vez como un tema para trabajar, porque hace un tiempo estuve hablando con un músico aquí en Moreno que me dijo que estaba preparando su viaje a Chile, que se iba a ir a trabajar a Chile, que decía que las oportunidades para los músicos son muchísimos mayores, hay un mercado muchísimo más grande allí, lo planteó en esos términos, para poder vivir de la música. Y pensando en la poca trascendencia internacional de Manuel García, decía, pensaba en realidad cómo hay una especie de paradoja allí, ¿no? Porque no hay un trabajo de exportar la música, como tuvo la música brasileña, como tiene mucho la música cubana, como incluso tiene la música argentina, pero en Chile, a pesar de haber un movimiento musical y popular que pareciera que tiene cierta dimensión, sin embargo, no hay un salir afuera a mostrar todo esto. Inclusive hay movimientos de cultura callejera y de arte callejero que, bueno, los encontré también buscando un poquito información sobre Manuel García, y de los cuales tampoco Es cierto lo que vos decís, es por ahí una paradoja esto de el comentario de que allí se puede vivir de la música o en relación a lo que tiene que ver con nuestro país, hay mayores posibilidades, y a su vez que músicos que ya están, digamos, metidos en esto, ¿no?, de hacer justamente música, no tengan una trayectoria a nivel internacional. Uh-huh. Siguen trascendiendo los mismos. Sí. ¿No? Inti Illimani. ¿Te acordás cuando, cuando charlábamos la semana pasada acerca de, bueno, de poder pensar en un músico chileno y pensar en algo que no fuera Violeta Parra, Víctor Jara, quienes admiramos muchísimo, pero darle al oyente algo un poco más fresco, un poco más nuevo? Realmente fue difícil encontrar cosas nuevas. Sí encontré, por ejemplo, mucho de hardcore, punk rock, uh-huh. Ahí encontraba de todo. Pero sí, por aquellos ahí, que le guste ese tipo de música, recomendamos, sí, que escuchen Ruido Rebelde los, sí, lunes. Guerrillero Oculto, de hecho, era una de las posibilidades para hoy. Y bueno, buscando justamente información sobre Guerrillero Oculto, fue donde encontré este diario con distintos músicos y aquí encontré a Manuel García. Bueno, allí en Ruido Rebelde van a poder escuchar muchos músicos chilenos, uh-huh, porque en el programa se suele difundir mucho, sí, este género musical, ¿no? Porque sí, en Chile, sí, sí, es bastante prolífico. Uh-huh. Sí, así que bueno, quien lo quiera escuchar, los lunes de 22 a 23. Y para cerrar con la columna de esta noche, vamos a escuchar, ya que hablamos de él y él habló también. No me acordaba una banda, era Los Prisioneros. ¿Qué? Bueno, Los Prisioneros también. Los Prisioneros han hecho muchos temas, muchos covers de Víctor Jara, en una versión así un poquito punky, digamos. Pero bueno, es como una cosa así interesante, como para salir un poco de esa cosa tan tranqui que por ahí tenía él, ¿no? Así que vamos a terminar la columna del día de hoy. Vamos a seguir escuchando a Manuel García y a Mecánica Popular, uno de los grupos en donde él estuvo. Sí. No, quería comentar que acabamos de subir en el Facebook de Latinoamericano. Ajá. Hay un link, si querés escuchar más también, de una página donde se pueden escuchar los temas de Manuel García. Buenísimo. Entonces vamos a irnos escuchando a Manuel García haciendo El Viejo Comunista. Un viejo que fue comunista, se sienta a fumar la tarde entera, mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa, porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumará. Palomas grises con la pena que fumará. Torna sus ojos lejos, cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cree que ya nada lo sorprende, que seguro de espanto desgastó el llanto. Seguro de espanto desgastó el llanto. Conversaciones con amigos hasta el alba, y conversaciones con amigos hasta el alba. Recordó la esquina de su casa, cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Thank you. le sorprende que aún le duelen los años, la vida, su amor, los años, la vida. Dos minutos faltan para las 8:30 de la noche. Continuamos en Latinoamericano. Ya estuvimos hablando sobre el año de Sebastián Piñera. Para esto, con algunas dificultades técnicas, conversamos con Gino Straforini, integrante del Movimiento Izquierda Revolucionaria de Chile. Él vive aquí en la Argentina para analizar un poco el gobierno de Piñera. Y recién nuestra compañera Cecilia D'Amico hacía su columna de cultura hablándonos sobre Manuel García, un cantautor popular chileno. ¿Vías de comunicación, Dani? Sí, al teléfono local de acá de Moreno, 0237, si estás fuera de Moreno, 466-6559, por mensaje de texto al 15-6154-0359, medios electrónicos latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Nos puedes buscar en Facebook o en Twitter. Para aquellos que están siguiendo muy de cerca lo que está pasando en Japón, si se puede enfriar o no el reactor nuclear de Fukushima, hay una noticia de último momento de las 6:30 de la tarde que dice que los técnicos consiguen restablecer la corriente eléctrica en la central de Fukushima. Que recordemos, algo que a mí no me deja de resultar extraño, que son empresas privadas las que operan las centrales nucleares. Es como el señor Burns, pero en Japón. Exactamente. Bueno, la empresa TEPCO confirmó la reconexión de la corriente a través de una línea de transmisión externa y lo considera un paso importante para poder enfriar los reactores nucleares que se encuentran complicados, sobre todo para rescatarlos, ¿no? Porque ya estaban evaluando sepultarlos, como hicieron en Chernobyl, en Ucrania, en 1986. Recordemos que estamos esperando libro y por lo tanto también sugerencias. Sí, sí, la idea es que lo podamos sortear entre los oyentes el viernes que viene, pero todavía no tenemos propuestas, y vamos a terminar decidiendo arbitrariamente nosotros. Sí, no pudimos conseguir los libros de Elena Poniatowska, nos quedamos con las ganas. Y en Nadas Libros, Asconapé 139, allí podremos encargar otros, pero también pedimos que nos ayuden a las vías de comunicación que dimos recién. Después de la tanda, ya está en el estudio de la radio, conversará con nosotros Juan Tevez, que es militante del Frente Popular Darío Santillán, de la Regional Oeste, en La Matanza, y participa del sector territorial del Frente. En el año 2010 estuvo representando a esta organización en el curso de teoría política latinoamericana realizado en la Escuela Nacional Florestan Fernández del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Y estuvo recién en la actividad por el 8 de marzo, que se postergó el sábado pasado y se hizo hoy por la tarde en Morón, así que ya que estamos les voy a preguntar cómo estuvo. No va a faltar una pregunta tuya respecto a ese Seguramente. Tema. Seguramente. Tando y volvemos. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. FM Moreno 90.1. Estación de Radio. Estación de Radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of your kind. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Vuelve Mucho Palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. ...35 minutos pasaron de las 8 de la noche... ...seguimos en Latido Americano... ...seguimos aquí en la 90.1 en FM Moreno... ...y ahora tenemos, dijimos... ...más temprano... ...para completar la mesa redonda... ...estamos con Juan Tevez... ...él es militante del Frente Popular Darío Santillán... ...de la Regional de Oeste de La Matanza... ...participa del sector territorial del Frente... ...y es delegado por La Matanza en la Regional... ...y en la mesa del sector territorial metropolitano... ...participó... de el curso de Teoría Política Latinoamericana en la Escuela Nacional Florestan Fernández en el año 2010, representando al Frente de Darío Santillán en la delegación argentina. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Cómo estás, Leo? Bien, bien. Contanos, en primer lugar, ¿cómo es que llegás a la escuela, esta Escuela Nacional Florestan Fernández, que pertenece al MST? Exactamente, sí. La escuela es la, digamos, las experiencias de formación del movimiento Sin Tierra están en todos los estados donde el movimiento tiene presencia. Y mismo en los estados más desarrollados podés encontrar escuelas más técnicas, como pueden ser las escuelas de agroecología o escuelas más de alfabetización o más ligadas a la educación. Pero en este caso, los compañeros en el 2002... deciden empezar a construir la Escuela Nacional de Formación Florestan Fernández, ubicada en Sao Paulo, que tenía como, que tiene, digamos, como, como principal objetivo, en un principio, ser una sede central de las escuelas de formación estaduales para los militantes elegidos por las bases y por las estructuras regionales de cada estado, para ir a profundizar la discusión y la formación en el marco de un encuentro que se hace anual, en este caso, para los militantes del MST, y que dura 2 o 3 meses según qué característica tenga el encuentro. Después fue avanzando, la escuela fue creciendo mucho, y surgió la idea de hacer lo que a nosotros nos invitaron por primera vez en el 2004, que se llama Curso Latino, que es el curso de teoría política latinoamericana, que ahí la particularidad es que confluyen unas 70, 80 organizaciones de todo el mundo, en este caso particular, en este curso de Latinoamérica, pero se han hecho experiencias con Israel, se han hecho experiencias con Palestina, se han hecho experiencias con Europa, se han hecho experiencias fundamentalmente con África a través de Vía Campesina, pero en este caso, por problemas de presupuesto, por cuestión de infraestructura y hasta mismo de papeles, nosotros tuvimos un problema muy grande en ese sentido, pues, si quieren les voy a contar. Casi nos deportan a todos, eligieron hacerlo, en este caso, latinoamericano. Esto arrancó en el 2004 y hay presencia más o menos de 17 países de Latinoamérica. Primero fueron 10, después fueron 12 y después hasta llegar a 17 en el último año. Y cuenta con un tiempo de 4 meses, es muy intensivo. Y bueno, y en la relación que nosotros como Frente Darío Santillán venimos sosteniendo con el movimiento a partir del 2005 más o menos, fuimos llegando a ese espacio por invitaciones, a través primero de Pañuelos en Rebeldía, después ya fuimos charlando más personalmente con los compañeros y llegamos primero con un cupo, el segundo año con 2 y ya nosotros fuimos 4 compañeros. Se manda una invitación de una propuesta muy interesante, pero bastante difícil para organizaciones que no tienen la estructura o la organicidad que tiene el movimiento, ni el desarrollo. El hecho de sacar compañeros de la estructura a que se vayan casi un año, ¿no? Porque es por el trabajo que queda por el acá. Trabajo Ajá. cotidiano, por la característica de los militantes de nuestras organizaciones, ¿no? Pensar que el movimiento Sin Tierra tiene 25 años, ¿no? Y nosotros tenemos un promedio en la militancia de 35, 40 años como mucho. Entonces hay muchos compañeros muy activos, muy jóvenes, sin experiencia, y en los cuales me integro, ¿no? Ajá. Y que es una propuesta bastante difícil, digamos, o sea, de aceptar. Siempre fue, todos los años fue un gran debate, y fue muy difícil elegir a esos compañeros que vayan a esa instancia, que tengan mandato nacional, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso uno de ellos fui yo, ofrecido a la Regional Oeste, y ahí llegué a la escuela. ¿Y qué temas trataron ahí? Pues es lo primero que se me viene como intriga, digo, de a grandes rasgos, ¿no? Claro. Ahí yo le comentaba hace un tiempo a un compañero, ahí yo me volví convencido que hay dos factores que funcionan en la escuela y que el MST los tiene muy claros y que los utiliza mucho para el curso, ¿no? Uh-huh. El factor humano, el de la convivencia, el de construir nuevas relaciones sociales ahí adentro. Imagínense que es una convivencia de 24 horas durante 4 meses con gente de todos el mundo, con etnias ekchi en mi caso, con haitianos, con paraguayos que nada más hablan guaraní, y es muy complejo, digamos, mantener una estructura de ese tipo. Entonces, hay por un lado el factor humano, que el movimiento lo tensiona mucho, hasta hace cosas para tensionarlo y poner a prueba a toda la militancia, y por otro lado el factor político, que tiene que ver con cómo se posicionan las organizaciones en esos espacios, qué importancia le dan y qué responsabilidades, digamos, pueden asumir militantes que supuestamente tienen que estar preparados para asumir esas responsabilidades, y el movimiento trabaja mucho sobre eso, ¿no? Y por otro lado, la cuestión más ideológica, yo le decía al compañero que a mi entender es fundamentalmente lo más parecido a lo que era la escuela marxista en La Habana en los años 70. Cumple exactamente la misma función. Es un, digamos, es una estructura marxista-leninista donde se va, digamos, profundizando en otros, en otras corrientes. Imagínense que el maoísmo está muy vinculado al campesinado históricamente, ¿no? La teoría maoísta. Ahora, y después, lo político latinoamericano es muy fuerte, podríamos decir hace pocos años, vamos a ser sinceros. El MST tiene una estructura de formación marxista-leninista, casi clásica, podríamos, ¿sí? Pero tiene no solo una composición, sino una organización que no respeta en sí la propuesta más acabada, más ortodoxa, digamos, del marxismo-leninismo en la organicidad de una organización revolucionaria, ¿no? Entonces, en ese, y por otro lado, su vinculación a la vida campesina le ha permitido explorar, ¿no?, la cuestión del indigenismo. Fundamentalmente, lo que se ve en teoría política en la escuela es marxismo, claro, puro. Y en todas cruzado sus por ahí corrientes. Con el indigenismo. Exactamente. Y después, cosmovisiones, se ve mucho ahora Mariátegui, se ve feminismo, se ve nacionalismo revolucionario. Bueno, estuvimos charlando bastante sobre Medio Oriente en uno de los seminarios. Y, sí. O sea, y ahí se abre, imagínate, son 4 meses, un amplio abanico de debates y seminarios, donde, bueno, ahí sí vos vas bastanteando, ¿no? Uno tiene idealizado, me parece, al movimiento en su relación con Freire muchas veces, ¿no? Eso fue muy fuerte para mí también. Y más para los que practicamos la educación popular, ¿no? Es una estructura sin dinámicas, es clase, ahí, parado. Un poco yo quería apuntar a eso para no dejar pasar algunos elementos que me parece interesante que los puedas abordar. En parte lo decías recién, porque yo te quería preguntar a qué te referís con cursos intensivos, ¿no? Uh-huh. Y tal vez como para que el oyente pueda hacerse una imagen de esto, me gustaría conocer una rutina diaria de ese curso de formación. La agenda del día, digamos. Y por otro lado, y eso grafica, ¿no? Claro, para que grafique esto. Y por otro lado, vos decías que desde el MST se hacían cosas para poner a prueba las relaciones interpersonales, ¿no? Sí. Las relaciones humanas. Que también nos relates un ejemplo de muy esto. Bien, muy bien. Una rutina así, la que se repetía casi en los 4 meses. Tuvimos pasantías, viajamos a asentamientos, a campamentos, fuimos a la ciudad, estuvimos en movilizaciones, ¿no? Eso, 1 por mes, 2 por mes. Y salíamos al bar de la esquina a tomar cerveza y a relacionarnos con el mundo de otra forma también. Una rutina era 6:30 arriba, a las 7 desayuno, 7:30 te cerraban la puerta del desayuno, si no llegabas no desayunabas, no hay alternativa. Y en eso con todo, digamos, hay muy poca flexibilidad, en eso la disciplina del movimiento es de las más duras que conocí y tiene, digamos, una... Al principio es chocante, ¿no? Es duro, pero tiene una justificación, que es un movimiento de 2 millones de personas que tiene que sostener una organicidad que sin disciplina no la sostiene. Definitivamente no la sostiene, ¿no? Uno, en algunas experiencias barriales que nosotros tenemos, cuando empieza a masificar 500, 400, 600 compañeros, ¿no? En el caso de La Plata, 60 barrios, uno empieza a darse cuenta que hay un debate pendiente en ese sentido en cuanto a cómo la disciplina revolucionaria, la disciplina militante, lo que llamamos la disciplina consciente, puede aportar en ese sentido a la organicidad del movimiento y a la proyección política, ¿no? Entonces, 6:30, 7 desayuno, 7:30 se corta el desayuno y a las 6:45 empieza la mística, todo a través de campanas. Una campana que estaba en el centro de la escuela tiene 2 hectáreas, tiene lugar para alojar a 200 personas. Y es la campana histórica, déjenme contarles esto porque es muy interesante. En el primer asentamiento que le dio nacimiento al movimiento estaba esa campana. Entonces los compañeros de ese asentamiento de Río Grande do Sul donaron esa campana a la escuela y es la que usan y es la que odias al tercer mes con todo tu alma porque no la querés escuchar más. Y es la que se utiliza, digamos, para dar aviso al comienzo y al fin de las actividades. 7:45, mística todos los días, no se negocia, si no hay mística no se come porque no hay combustible para el corazón. Entonces, si no hay combustible para el corazón, no hay combustible para la panza. Sí, así te lo dice. Entonces, Mística, 7:45, se iza la bandera, las dos banderas, la del Movimiento Sin Tierra, por un lado, y la de la Vía Campesina por el otro, y se canta o el himno del MST, que es muy lindo, o la Internacional Comunista, que es muy linda en su versión portuguesa, o se canta, si hay algún, digamos, las místicas siempre están referidas a algunos días especiales, ejes, ¿no? O algunos hechos históricos también que han pasado en Brasil y en Latinoamérica, y se canta alguna canción vinculada a eso, no sé, pero casi siempre la Internacional. 8, arrancan las clases, a las 10, o un café como para levantar un poco, 15 minutos, y de ahí hasta las 12, clases de nuevo. Al mediodía se para comer, y se da una horita de descanso después de comer, se come en 45 minutos, y después se da una hora de descanso para poder hacer la digestión, dormir, lo que sea, y después de nuevo a clase. Y las tardes estuvieron durante los... Esto, el día suponete que terminaría a las 7, se va a comer, y después muy esporádicamente había clases a la noche, cuando no se llegaba, porque la discusión avanzaba y porque el tema no se podía cerrar, se daban clases de 8 a 10. Pero si no tenías actividades por núcleo de base, que eran tus espacios cotidianos, con compañeros mezclados de todas las organizaciones, para ir trabajando. En verdad se usa la misma estructura que tiene el movimiento en su organicidad para la escuela. Entonces nosotros nos tuvimos que adaptar a la estructura del movimiento en ese sentido. Está bueno. No, bueno, nos queda pendiente la pregunta de Gran Hermano. La pregunta del ejemplo. Claro, el ejemplo. El ejemplo. Yo les voy a contar uno que es terrible. A mí me tocó ser de mi núcleo de base el coordinador, ¿no? Había equipos de trabajo, mística, disciplina, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y después había coordinaciones por núcleo de base. Nos sentamos con la mesa de coordinación que tiene como organizadores a la CPP, se llama Comisión Político-Pedagógica de la escuela, que es la que dirige el proceso, junto con la coordinación general de la turma, que es el grupo que componemos todas las organizaciones. Y nos dicen, bueno, vamos a, ya en un momento bastante avanzado, vamos a poner una chiquitita, les cuento, y después le cuento una mucho más heavy, que en verdad nos puso los pelos de punta mucho. La chiquitita fue que nos dijeron que había una movilización en Sao Paulo y que nada más había una tráfica, esto al mes y medio. O sea, recién nos estábamos conociendo, había muchas tensiones, no nos entendíamos en mucho sentido. Y que había una tráfica nada más que con 15 lugares. Entonces que había que discutir, toda la turma tenía que discutir a ver quiénes eran los que tenían que ir. ¿15 de cuántos? De 70. Tremendo. Quiénes eran los que tenían que ir y por qué tenían que ir esos 15, ¿no? Y fue terrible, imagínense, fue terrible. A esto sumado la estigmatización con la cual vamos los argentinos y más los que venimos de Buenos Aires, ¿no? Que es más de lo que se imaginan. Y en el ámbito de las organizaciones, más fuerte todavía, ¿no? Porque nuestra cultura política es bastante chocante para ellos. El hecho de la pasión al discutir, el hecho de la historia del fraccionamiento de las organizaciones, ¿no? Y la otra fue mucho más dura, porque simularon... En esa yo fui cómplice porque la preparamos con la coordinación y no podía salir de ahí. Simularon un ataque de la policía a la escuela. Había estado la policía hacía 15 días, porque había 70 haitianos en un intercambio con Vía Campesina. Esos 70 haitianos llegaron y se iban a distribuir por todos los asentamientos y campamentos de todo Brasil para más o menos conocer la experiencia, pero fundamentalmente para formarse y volver a Haití. De todos campesinos, imagínense, haitianos, campesinos, después del terremoto. Era terrible, una situación humana terrible, ¿no? Y bueno, y vino la Policía Federal a ver los papeles, ¿no? Llegaron con metralletas, ¿no? Todo tranquilo, pero fue fuerte para nosotros ahí. Entonces, en base a eso, se les ocurrió a los queridos compañeros hacer un simulacro organizado previamente por la coordinación y donde se ponían en tensión eso, ¿no? Bueno, a ver, vamos a preparar primero primero se preparó unas semanas antes, una serie de pautas mínimas de cómo trabajar evacuaciones y contraofensivas también, ¿no? En clases que vimos del arte de la guerra con Sub Tzu y unas cosas muy, muy lindas. Pero bueno, esto era más fuerte, o sea, esto tenía que ver fundamentalmente en cómo iban a reaccionar muchos compañeros ante eso, ¿no? Y muchas compañeras también, muchas campesinas. Y bueno, y ahí se vieron en la evacuación, se usó cohetes, se usó sirenas, fue todo muy completito. Y se vieron bastantes reacciones, ¿no? Muy diversas. Podríamos decir algunas muy entendibles y otras no. Pero nada, cuando eso terminó, se volvió. Obviamente la gente estaba muy enojada cuando se le dijo que eso era un chiste. Pero se volvió y se debatió entre los 70 compañeros. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había dos que se habían ido por otro lado? ¿No? O sea, cosas muy... ¿Y cómo el trabajo en los movimientos de base, y en este caso cómo se reproducían los núcleos de base, tenía que respetar una organicidad y una solidaridad que estaba poniéndose en tensión ahí, ¿no? Estamos conversando con Juan Tevez, que es militante del Frente Popular Darío Santillán, y estuvo, nos está contando su experiencia en la Escuela Nacional Florestan Fernández del MST en Brasil. Vamos a seguir conversando con él, vamos a escuchar un poquito de música. Estamos escuchando a este cantautor chileno Manuel García. Vamos a escuchar La Gran Capital y ya seguimos con esta entrevista. Llegué a Santiago Provinciano y Martín Rivas salió a mi encuentro en el metro. Las gallinas que yo guardaba en mi pecho me cantaban Martín Rivas. Cantaban las gallinas en el metro, que allá en mi población la noche es un poema, que mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí. Mi sombra apunta hacia el mapocho y mis zapatos dan con la prisa en la micro, en el peldaño y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías. Fotografío mi zapato en el peldaño, en el mapocho mi sombra se ha dado un baño, y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías. Cuando era niño jugué a la gran capital, y ahora en serio con los dados del destino voy avanzando los cuadritos de un camino en la ciudad. Me cantaban las gallinas en la esquina, que allá en mi población la noche es un poema, que mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí. Incendia las ventanas al poniente, y en el oriente una monja es la cordillera, que espera siempre a que abras las ventanas y las puertas. El diablo incendia las ventanas al poniente, cantan gallinas, cantan monjas al oriente, y un provinciano se ha marchado, y un provinciano se ha marchado. Ya no se ha marchado. tres minutitos faltan nada más para las 9 de la noche. Seguimos en Latinoamericano, seguimos acá con Juan Tevez, el compañero del Frente Popular Darío Santillán, que estaba contándonos su experiencia en la Escuela Florestán Fernández del MST, del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Sin Tierra del Brasil. Seguiremos hablando con él en un minuto nada más, pero antes tenemos algunas noticias así cortitas para comentar. Sí, cosas que por ahí venimos charlando en los últimos programas, por ejemplo el conflicto de la Central Obrera Boliviana con Evo, que se arregló, no sé, se volvió a desarreglar la semana pasada, y ahora está la COP de vuelta anunciando para el 21 y 22 de marzo paro. Huelga general. ¿Sueldo de cuánto están pidiendo ahora? Porque ya no dicen. Ya no porque dicen. Primero era el 1000%, después con el 20, no sé. Ahí están, en plena negociación. Sí, queda clarísimo que el 10%, con el 10% no cierran ni en pedo, pero tampoco es que se está diciendo cuánto quieren. Pero lo charlábamos la semana pasada, están en plena negociación. Están en plena negociación, entonces, y un momento difícil y complejo de la relación del sindicato, del principal sindicato boliviano, con el gobierno de Evo Morales. Sí, digamos, sobre todo porque en realidad el aumento para el sector público, digamos, fue del 20%, entonces yo creo que también viene por ahí, digamos, a ver hasta dónde el sector privado tiene cintura para presionar un poquito más, no sé. Hay que ver qué sigue pasando. Hasta ahora lo único que podemos decir es que hay paro el 21 y el 22. Los bolivianos no son de levantar las huelgas por lluvia ni por... ¿No van a ser como Hugo? Yo creo que no. Seguimos pensando qué pasó con Hugo, ¿no? Un llamadito ahí que hubo en el medio. Hablando de llamaditos, pueden comunicarse con nosotros al 466-6559 por mensaje de texto, sino al 15-6154-0359. Por Facebook, por Twitter, a Latinoamericano, y por mail... latinoamericano@fmmoreno.com.ar. No te vayas, viene la tanda y enseguida continuamos con la entrevista con el compañero Juan. Latinoamericano. Latindo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA. Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Hola. Todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. Seguimos en Latido Americano. Como les contábamos antes, vamos a continuar con esta entrevista con Juan Tevez, que estuvo participando en la Escuela Nacional Florestan Fernández, perdón, del Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, más conocido como el MST de Brasil, y está aquí con nosotros. Estuvimos hablando, estuviste comentando lo que era la vida en esta escuela con integrantes de organizaciones de varios países de América Latina, contabas de Haití, de Paraguay, de Centroamérica, de muchos países, pero por ahí no nos salteamos a hablar sobre el MST, puntualmente, sobre el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. Y también me parece interesante, vos obviamente los conocías de antes, ¿qué te cambió en la visión del MST que tenías acá antes de ir y cuando los conociste allá? Y que también, por ahí para los oyentes que no conozcan tanto lo que es el MST, que les cuentes de qué se trata. Muy bien. La verdad que nosotros, los que venimos de la izquierda autónoma, de la izquierda independiente, te digo más, hasta los hijos del 2001, tenemos una referencia muy fuerte del Movimiento Sin Tierra, como movimiento social y político, y como experiencia, en este caso más que nada sectorial, ¿no? Porque es un movimiento de campesinos, por ahora, y como experiencia sectorial, todo lo que han podido construir, digamos, a lo largo de estos 25 años, siempre fue una referencia para nosotros. Y hemos mamado y aprendido mucho de sus sistematizaciones en las discusiones, de sus formas de organizarse en las comunidades. Yo particularmente tenía una visión un poco más idealizada del movimiento, como tenemos todos lo que nos gusta y no conocemos en profundidad. Tenía una visión de un debate que se estaba dando acá también en relación a eso, de cuál era la relación con la ciudad, ¿no? Algo que hoy creo que es el debate, en conjunto con el de la reforma agraria, que sigue siéndolo en Brasil, y el problema de las organizaciones paramilitares armadas, de los llamados narcos de la favela. Y la verdad que me encontré, y después obviamente un desconocimiento total de cómo era la cotidianidad, ¿no?, en el movimiento. Y algo que a mí me impresionó muchísimo, muchísimo, era el movimiento tiene compañeros en la coordinación nacional, pero compañeros de base también, que nacieron en el movimiento, se criaron en el movimiento, así literalmente, se educaron en el movimiento, tuvieron su asistencia primaria en salud en el movimiento, salieron del país con el movimiento, cruzaron estados. Entonces la relación del movimiento con la persona, ¿no?, es muy fuerte, es muy fuerte, ¿no? A veces en nuestra militancia o nosotros mismos, ¿no?, tenemos una relación según el grado de compromiso, ¿no? O sea, o estamos siempre en el movimiento, soy con gran responsabilidad, o a veces vamos, hacemos un taller, volvemos, a veces aportamos en alguna discusión, volvemos, ¿no? Están como esos militantes satélites. El hecho de que estos compañeros tengan como, digamos, como lucha fundamental, principal, la toma de la tierra, la conquista de la tierra, y en esa tierra construyan sus casas, hagan su comida, construyan su escuela, y en sí están prefigurando, digamos, su cotidianidad y la sociedad que quieren en esos espacios, ¿no? Y eso fue una cosa de las que a mí más me sorprendió, que desconocía, como un sinterriña, que es un chiquitito, como nuestros compañeritos, hijos de las compañeras en los barrios, grita las consignas con tanta fuerza que te asusta, uh-huh. Y que tiene una conciencia de lo que es el movimiento, de lo que quiere el movimiento, ¿no? Hemos estado en un encuentro estadual de sinterriñas de 1,000 compañeros, 1,000 enanitos así gritando, una cosa maravillosa. Y cómo eso está pensado, discutido y proyectado, ¿no? Eso es una de las cosas que más me sorprendió y que aparte desconocía. Y eso es también en relación a una de las cosas que nos trajimos en relación a cómo trabajar, digamos, nuestra cotidianidad, ¿no? Nosotros planteamos que estamos trabajando en la creación de nuevas relaciones sociales, de nuevos valores, que vayan prefigurando la sociedad que queremos. Y eso es una muestra práctica de que se puede hacer, pero tenemos el problema de la ciudad, ¿no? Tenemos el problema que no estamos en la cotidianidad del campo, que no trabajamos ni todos juntos. Así que una de las cosas con las que estamos trabajando con los compañeros que fuimos es también eso, ¿no? Cómo vemos las distancias con los jóvenes, el Frente tiene un gran laburo en jóvenes. Por otro lado, vos me preguntabas cómo lo veía desde acá y qué me sorprendió allá. Y la cuestión de la ciudad me sorprendió mucho. Y la respuesta de ellos a la ciudad, ¿no? Que casi nula. No solo el debate entre la izquierda y el movimiento que es la referencia de Brasil, hay otras expresiones de izquierda, hay partidos, hay movimientos, pero el movimiento sin tierra es la referencia más fuerte, ese movimiento más fuerte, y es la que aglutina también, la que ayuda a caminar a la vía campesina a nivel internacional, ¿no? Claro. Que está en casi todo el mundo. ¿Cómo se analiza desde allá y cómo lo percibiste vos en función de los debates la relación con el Estado? Por un lado, en tanto la posibilidad de desarrollarse con esa dimensión, uh-huh. Bajo, supongo, la mirada cercana del Estado y su fuerza represiva, uh-huh. y por otro lado, en relación a su principal consigna, que es la reforma agraria, uh-huh. Sobre todo a partir del gobierno de Lula y ahora con Dilma Rousseff, ¿no? Claro. Eso va cambiando. Yo podría contarte o que charlemos una visión más general, digamos, de la relación del Estado con el movimiento. Pero evidentemente eso va cambiando según el Estado, el departamento, el Estado, donde el movimiento esté. Bueno, Dafne el otro día contaba muy bien, ¿no? Lo que es la derecha en Brasil, el desarrollo que tiene, que es la segunda fuerza a nivel nacional, lo salvaje que es. Y cómo también hubo una esperanza muy grande con el movimiento, con el PT, cómo el PT también es fruto de lo que fue la CUT, del MST, ¿no? O sea, ahí hay muchas cosas mezcladas. Podemos decir que la relación con el Estado es de autonomía, en sí, desde el movimiento hacia el Estado, y en algunos lugares de disputa y de enfrentamiento muy fuerte, y en otros lugares de trabajo coordinado sano y bastante, bastante, bastante fuerte. Sentido de que, esto vos decías de la reforma agraria, ¿no? Hay estados históricos que tiene el PT, varios estados del sur, que han tenido una relación orgánica con el movimiento, desde el partido, digamos, ¿no? Muchos compañeros del movimiento han sido del partido, y se han candidateado y han ganado, han sido senadores, diputados y hasta algunos gobernadores, ¿no? Obviamente el movimiento, una vez que ese compañero llega a ese lugar, lo corre de su orgánica. Eso no quiere decir que lo corra políticamente, pero lo separa de su orgánica para seguir sosteniendo la autonomía, ¿no? Pero en ese tipo de estados donde el movimiento aparte es muy fuerte, la relación es bastante buena en términos de lo que son los programas productivos, ¿no? O sea, lo que son los programas para el desarrollo agropecuario, de los pequeños productores, y el MST ha sabido disputar muy bien esos programas, no solo disputando la tenencia de la tierra, sino también disputando infraestructura, recursos, y algo fundamental, colocar esos productos que el MST tiene en el Estado y por fuera del Estado. Entonces, yo fui a una cooperativa en Copavi, en Paraná, donde se producía 130 toneladas anuales de azúcar. y se producía callaza y se producían otros productos en menos cantidad. Y esas 130 toneladas, más de la mitad, iba a parar a las escuelas, a los programas de Bolsa Familia, digamos, a las estructuras del Estado. Y por otro lado, la disputa en algunos casos también es política, ¿no? No es una disputa electoral, no es una disputa institucional, pero sí los compañeros han sabido construir una disputa política y con el eje fundamentalmente de la reforma agraria, ¿no? Eje que el PT ha terminado traicionando o ha renunciado, digamos. El otro día Daphne lo contó muy bien, ha renunciado casi totalmente, ¿no? Sigue casi la misma estructura con diferentes dueños de la tierra, de cómo está repartida tan desigualmente la tierra en Brasil que en el 85, cuando se creó el movimiento, digamos. Un censo mismo estatal que se hizo en el 2006 grafica que han subido o bajado 2 o 3 puntos, ¿no? No hay una política de Estado hacia la reforma agraria, entonces el movimiento ahí entra en tensión. Pero también hay finales de los años 90 hasta hoy en día, hay una migración muy grande del campo a la ciudad, y que ese también es otro debate y otra discusión en relación a la reforma agraria, ¿no? Para ir cerrando, voy a volver a hacerte la pregunta de poder contar de qué se trata el MST. ¿De qué viene esto del MST? Digamos, hay gente, algunos oyentes que no conocen este movimiento y está bueno. Y nosotros por ahí conocemos también, esto que decías vos, una visión por ahí a veces idealizada o esquemática de que se trata de un grupo de movimiento de trabajadores sin tierra, uh-huh. Trabajadores rurales sin tierra. Bueno, ¿de qué se trata el MST? Qué pregunta vos, Leo. Tenés 30 segundos. Es bastante, bastante complicado. Algunas pautas igual fue dando, porque digo esto, poder sí, constituirse claro. como proveedor del Estado. Claro, y hacia la interna, ¿no? También, a ver, el MST puede hacer eso porque tiene una estructura muy grande. Hay que tener estructura para poder producir 130.000 toneladas de azúcar y proveer a las escuelas. Exactamente. Por ejemplo. Nosotros, imagínense, tenemos experiencias textiles, de herrería, de carpintería. En los movimientos más desarrollados del frente, obviamente empiezan a colocarse en el Estado, ¿no? En los municipios, en obra pública, etcétera. Pero a esa escala, me parece que estamos lejos, ¿no? Y eso deviene de un crecimiento y una maduración de un movimiento que ha sido uno de los referentes, digamos, de los últimos 20, 25 años más claros de las organizaciones revolucionarias de todo el mundo, ¿no? Y que ha cumplido un papel fundamental en pensar proyectos alternativos desde el campo, desde lo meramente sectorial, hasta lo político, civilizatorio, en general, ¿no? Esto, el MST ha impulsado el ALBA de los pueblos, el ALBA de las organizaciones sociales en Latinoamérica, en la cual también estamos nosotros, ha sido impulsada por el MST también. Esta experiencia de la escuela, ¿no? Esto de que hoy el MST sea la nueva escuela de La Habana, ¿no? Como ese ejemplo que yo les daba, también es muy importante. Y por otro lado, me parece que el MST no es nada más que un movimiento sectorial. Uno cuando puede conocerlo desde adentro, no es nada más que un movimiento sectorial. Es una alternativa de vida, digamos. Es una alternativa civilizatoria. Es una alternativa al capitalismo de cómo se pueden construir nuevas relaciones sociales, cómo se puede comer sano y cómo se puede organizar una comunidad sin explotados ni explotadores, ¿no? Sabes que empezamos el programa hablando un poco sobre Japón, sobre las centrales nucleares, y sobre esta disyuntiva que existe, después se fue derivando, pero sobre esta disyuntiva que existe entre, bueno, capitalismo, o barbarie. Claro, no, socialismo o barbarie, decíamos. Pachamama o muerte, citábamos algo. Pachamama o muerte, digamos. Esta cuestión que tiene que ver con, bueno, es necesario construir, inclusive desde algunas visiones del socialismo, que también se plantean un desarrollismo industrial. Claro, con una hegemonizada. Con una capacidad de consumo que a veces, uh-huh, es discutible la posibilidad real de esto. ¿Se hacen planteos así en el MST, y qué visiones se están planteando en cuanto a modelos de desarrollo, modelos de producción? Muy interesante esa pregunta. Yo te puedo graficar algunas discusiones que viví y que escuché y las cuales formé parte. Obviamente no puedo decirte que el MST piensa eso, porque sería como una falta de respeto hacia ellos, ¿no? Obviamente. Pero sí, hay un debate, digamos, fundamentalmente con la cuestión de Bolivia. Fundamentalmente un debate muy cercano con la cuestión de Bolivia, donde yo he estado en clase donde profesores muy provocadores y muy buenos, o sea, cuadros del movimiento, nos han planteado, bueno, ¿y qué tiene Bolivia para socializar? En términos productivos, ¿no? La pobreza, si no tiene nada desarrollado, no tiene Estado, no tiene fuerzas productivas desarrolladas. Eso es una mirada cientificista, ¿no? O sea, más... Y eso generaba mucho debate, o sea, bueno, entonces, ¿qué? Lo que hace falta para esta etapa es un neodesarrollismo que desarrolle, ¿no? Estamos cayendo en la teoría clásica, la cual descartamos hace muchos años, no descartamos, sino que criticamos, entonces que el modelo de Argentina, o sea, el neodesarrollismo es una transición, ¿sí? Y bueno, y es un debate, ¿sí? yo creo que no, obviamente, yo creo que Bolivia, aunque en términos productivos no tenga mucho que socializar, tiene, sí, en términos humanos, en términos políticos y civilizatorios, mucho que socializarle al resto de la humanidad. Y el MST también, digamos, ¿no? Y me parece que las organizaciones populares de nuestra América que han podido y construir no solo nuevas formas de organizar, sino son nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de construir espacios de organización mediante nuevos valores, nuevos códigos y con un objetivo que es el cambio social, el socialismo, la revolución o como le queramos llamar. Tienen mucho... Pero me parece que es un debate abierto. Obviamente que en ese debate abierto entran fundamentalmente en tensión Venezuela y Bolivia, ¿no? Dos procesos que parecen, pero son muy diferentes, ¿no? Uno con un Estado guiando y el otro con un Estado que casi no existe, ¿no? O sea, y con un desarrollo de los movimientos populares mucho más fuerte. Y ahí los bolivianos estuvieron muy bien, y los venezolanos, bueno... Había bastantes venezolanos, pero pudieron ahí plantear algunos, yo creo que esos debates también se están dando en los países, y en Argentina estamos fundamentalmente también como frente charlando eso, ¿no? O sea, no entendemos que desde la organización al cambio social no hay nada, y que sabemos que no podemos llegar al Estado, y que sabemos que es un proceso que va más allá, digamos, de lo que tenemos idealizado, y sabemos que hay disputa que tenemos que dar y que no estamos dando, ¿no? Pero bueno, eso en otro marco. Yo creo que la situación de Brasil es mucho más compleja. Es de las más complejas en Latinoamérica. Mira, yo quiero cambiar de tema. Va, quiero y no quiero, pero no nos queda tiempo y no me puedo quedar sin preguntarte qué pasó en Morón hoy a la tarde. Sé que estuviste por ahí en la actividad el 8 de marzo. Exactamente. Contanos un poquito que nosotros nos la perdimos. Estuvieron compañeras de bueno, del Transformador, de Hijos Oeste, de Conurbanas. Me voy a olvidar seguramente alguna porque eran un montón. Ya está, no te olvidaste de Conurbanas, ya quedaste bien, listo. De 13 Ranchos, del Frente y bueno, y de otras organizaciones. Ajá. Haciendo una intervención en la plaza con el eje de género, con el eje del 8 de marzo. Con muchos compañeros presentes, muy importante, empezando a trabajar eso también. Ah, bueno. Y ahí tratando de ver y de trabajar con los vecinos, en los barrios, con los transeúntes en la plaza de Morón, apareció Sabatella en un momento. Ahí se bajó del auto, miró los carteles, como vio que no decía nada en contra de él, sonrió. Se fue tranquilo. Y planteando este debate que yo creo que está bastante fuerte, ¿no? Hoy en Argentina, el debate sobre la violencia de género, sobre la cuestión del patriarcado. Y eso en relación a los movimientos populares, maravilloso, maravilloso. El gran desafío, empezar a discutir eso, empezar a nosotros, los compañeros, empezar a hacer una gran autocrítica. Uh-huh. y ayudar a las organizaciones en general a tomar ese debate en profundidad y a reconocernos también como oprimidos y como opresores en este patriarcado, ¿no? Buenísimo. Muy bien, bueno, te despedimos, Juan. Estuvimos hablando con Juan Tevez, militante del Frente Popular de Río Santillán, que estuvo participando en esta escuela del Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, la Escuela Nacional Florestan Fernández. ¿Lo digo bien? Muy bien. Listo, Florestan Fernández. Entonces, te agradecemos muchísimo. yo a ustedes. La visita, muy, muy interesante, lo estuvimos hablando. Y bueno, vamos a seguir ahora escuchando un poquito de música. Seguimos con Manuel García, este cantautor chileno. Vamos a escuchar Témpera. Difícil pensar sin hablar, difícil hacerse un lugar en los labios al toro si no es por los cuernos, difícil llevarlo arrastrando al infierno. Yo vi las estrellas de día brillar más que nunca en un cielo de lienzo. Me acuesto pensando en mis huesos y echo de menos tu peso y tu cuerpo. La sangre que va al corazón es témpera roja que endurece el tiempo. Busco tus huellas digitales para pintar árboles como los ciegos, para arrancarle los cristales a tus pensamientos que son mis gigantes, gigantes, gigantes, gigantes. Difícil tratar de decir si no es con las manos gritando en los muros. Nos muerde la estructura azul en la esquina de alguno de esos dibujos. El día corriendo veloz con las piernas de bosco y brazos de cartón. Mi niña se compra un vestido y todo el país me parece distinto. Mi niña se pone el vestido y se lo quitó al tiro por darle un sentido. Por nada, difícil hacer el amor sin sentir que nos agarramos de una tabla. Si la vida es como un naufragio, que sea feliz el que pasa remando. Que baile la Virgen María entre tanto, pero que baile con el diablo. Para arrancarle los cristales a tus sentimientos que son mis gigantes, gigantes, gigantes. Y 24, seguimos en FM Moreno, en el latido americano. Hablábamos recién con Juan Tevez, militante del Frente Popular Darío Santillán, que nos estuvo contando su experiencia en la escuela del MST de Brasil. Y ahora nos volvemos a ir a Chile. Vamos y venimos. Estamos entre Brasil y Chile hoy. Así es, vamos a cumplir con una de las deudas que nos quedó del viernes pasado, que tiene que ver con el juicio que se le hizo a 17 presos mapuches. Por defender sus tierras. El conflicto de la tierra con los mapuches es muy fuerte en Chile, sobre todo entre el centro y el sur de Chile. Hay una disputa muy grande con empresas que intentan apropiarse a partir de la compra de ese territorio, y como suele pasar con los pueblos originarios, la relación con esta no es una relación de mercancía, que se compra y que se vende, sino que pasa a ser parte de una cosmovisión indígena relacionada directamente con su forma de vida. En la resistencia del pueblo mapuche a la invasión de sus tierras es muy fuerte, y al mismo tiempo la respuesta del Estado chileno siempre lo fue, bajo el contexto del cual hablamos cuando trabajamos el año del gobierno de Sebastián Piñera respecto a una sociedad muy atravesada por un Estado represivo que hereda del gobierno de Augusto Pinochet y que en sus años de democracia no ha podido modificar. Estamos hablando de 17 presos que finalmente fueron enjuiciados. 13 de ellos resultaron absueltos y 4 quedaron detenidos. Vamos a compartir algunos extractos de una entrevista que se le hizo a Pamela Pessoa, que es compañera de Héctor Liaitul, uno de los mapuches que terminaron siendo condenados. Aún no se sabe la extensión de esta condena. Esta entrevista fue publicada, para quienes quieren leerla en su totalidad, el lunes 7 de marzo, en el diario Página 12, y ella explica algo muy interesante para tener en cuenta. A fines del año pasado, los comuneros mapuches hicieron una huelga de hambre. Estos 17 que estaban presos, bueno, 4 de ellos lo siguen estando, reclamando que no se los enjuicie bajo la ley antiterrorista. El Estado chileno, para que dejaran de hacer la huelga de hambre, el gobierno dijo, bueno, que ellos iban a sacar los cargos que habían presentado bajo esta ley. Esto lo cumplieron. Pero lo que denuncia Pamela Pessoa es que la acusación que se le hace, o sea, las pruebas que sostienen la culpabilidad de estos 4 presos que continúan presos mapuches, se hizo bajo el procedimiento que establecía la ley antiterrorista. Y ella lo explica de la siguiente manera. Una de estas pruebas es el testimonio de uno de los 4 condenados, a quien la policía mantuvo 16 horas detenido de manera ilegal, durante las cuales fue torturado. O sea, su confesión fue bajo tortura. El hombre, este comunero mapuche, firmó una declaración en la que él se asume como atacante de un fiscal y a los acompañantes de este fiscal en una de las noches que es considerada como una emboscada hecha por los mapuches a los representantes del Ministerio Público chileno y por las cuales son acusados y encarcelados. La otra prueba que señala Pamela Pessoa, la compañera de uno de los comuneros presos, tiene que ver con el testimonio de un testigo secreto denominado el número 26. La fiscalía presenta 36 supuestos testigos, de los cuales solo declaran 7. Y de esos 7 hay uno que es considerado prueba nada más. Exactamente, que es un testigo secreto. Ajá. Es la presentación de un testigo secreto, o sea, que declara encapuchado, solo estaba permitido por la ley antiterrorista. Claro. Los jueces toman este testimonio como válido y es uno de los argumentos que presentan para mantener la acusación de los 4 que quedaron detenidos. Ahora tenemos eso y la confesión bajo tortura. Exactamente. Dos pruebas complicadas, en principio. Dos pruebas complicadas. Ella aclara que solo la ley antiterrorista es la que permite la presentación de testigos sin rostros. Incluso la Defensoría Pública consideró el fallo como un retroceso de la justicia chilena a la época de la dictadura de Pinochet, porque así también se hacían los juicios durante la dictadura de Augusto Pinochet. Resumiendo, estamos hablando que el gobierno cumple la parte del acuerdo que firma y establece con los mapuches para que estos dejen de hacer la huelga de hambre, o sea, prometió eliminar la querella realizada bajo la ley y cumplió. Pero las acusaciones por las que se condenan a los mapuches son acusaciones que se sostienen a partir de un procedimiento que solo avala la ley antiterrorista. El juicio se hace a través de la ley, las figuras penales por las cuales se los condenan están por fuera de esta ley. Así sigue relacionándose el Estado chileno con los presos mapuches, también en el gobierno de Sebastián Piñera. Latinoamericano. Por aquí me dicen a la policía y a los militares, se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta. Latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Moreno FM 90.1. estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio, miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros, y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011. Un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1 o por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido a latinoamericano. Y latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. Oh, oh. ¡Viva la gente! Brasil se prepara para recibir al presidente estadounidense Barack Obama. El presidente de Estados Unidos arranca el próximo sábado una gira. ¿Por qué se brincaría a México? Fíjate que nomás va a Brasil, a Chile y a El Salvador. La gira del mandatario buscará fortalecer los vínculos políticos y económicos con el gigante suramericano, además de promover las exportaciones estadounidenses. La intención de Estados Unidos de recuperar el terreno perdido en una región que no solo ha experimentado, no ha experimentado ningún cambio sustancial en sus relaciones frente a Washington, sino que en algunos casos ha retrocedido. Obama también visitará Chile y El Salvador en los próximos días. Y así parece, el señor Barack Obama va a estar haciendo su primera gira por la región. A recuperar el tiempo perdido. ¿Estará en la ILEA, en El Salvador? No sabemos. La vueltita se va a dar. Permiso, disculpen, tengo algo para comentar. El problema es que ahí le pregunten algunas cosas a Obama, a Estados Unidos, por ahí la ILEA tiene algunas cosas para preguntarle. ¿Sí? Sí. No creo, ¿no? ¿Eh? No creo, puede dar una clase magistral. Yo soy de los que creen que los sectores de poder se discuten entre ¿sí? ellos. ¿Sí? ¿En Estados Unidos? Sí. Mirá vos. La verdad que no creo que Barack Obama diga, ay, qué barbaridad, estamos torturando gente. No digo eso, pero digo que, bueno, vamos al tema de al fin y al cabo siempre ganan los mismos, porque ahora ya Estados Unidos está organizando tropa para invadir Libia, ¿no? Sí. Como hacía Bush. Bueno, le dieron el ok y dijo, bueno, todo. Claro, todo. Ya es todo mío. Muy interesante, perdón, dale. Así que tiro. Dilma Rousseff, le preguntaron sobre el tema de los derechos humanos, qué sé yo, y dijo, yo critico mucho que en Irán, por el tema de la relación con Irán, ¿no? Sí, sí, sí. Yo critico mucho que en Irán las mujeres tengan que ir tapadas y los y algunos derechos que... Pero también voy a criticar lo de Guantánamo. Para mí está tan mal que una mujer no tenga libertad de caminar por la calle sin el permiso de su marido, como que una persona sea detenida sin un juicio, sin un cargo y sin defensa. Uh-huh. Son dos violaciones a los derechos humanos, o sea, tipo, no me jodan. Voy a completar tu pequeño paréntesis diciendo que Obama reanudó los juicios militares a condenados por supuesto complicidad o ser integrantes de organizaciones terroristas. Algo que había anulado con la promesa de tarde o temprano cerrar Guantánamo. O sea que en la Ilíada lo van a abrazar y van a hacer el premio Nobel. ¿Dónde lo tiene? No, en la Ilíada. Bueno, volvemos. Primera gira del presidente norteamericano a la región. Recordemos el único contacto que tuvo Obama con los principales dirigentes de los países de América Latina fue en el año 2009 en la Cumbre de las Américas, recuerdan, en Trinidad y Tobago. Ahí fue cuando Chávez le regaló el libro, si mal no recuerdo, de las venas abiertas de América Latina. Cuando fue esa reunión, Obama se había comprometido a mejorar las relaciones con todos los países en términos de igualdad, algo que se le reclamaba después de lo que fue la política exterior de George W. Bush, en términos de que justamente estas diferencias que hizo el gobierno republicano y planteaba una nueva relación con América Latina. Sin embargo, no ha pasado demasiado, no ha cambiado demasiado la relación de Estados Unidos con América Latina. Inclusive, ni siquiera es que podemos decir, bueno, en términos de lo que sucede con los países del ALBA, hay tratados de libre comercio con Colombia y con Panamá, dos países que no se puede plantear que tengan una diferencia ideológica con Estados Unidos, que no salieron todavía, que están pendientes, ¿sí? Que todavía están en tratativas, y son teóricamente aquellos países que se apoyan. Recordemos la semana pasada cuando hablábamos de esta chicana que manda Santos a Estados Unidos diciéndole, si ustedes no me firman el Tratado de Libre Comercio, yo me alío con los chinos. Y en gran medida la gira de del presidente de los Estados Unidos tiene que ver con recuperar presencia en su patio trasero, que la ha perdido particularmente frente a China. Sí, que era una de las cosas que se decía de Bush también, ¿no? Que había descuidado el patio trasero, si mal no recuerdo. Esa era un poco... ¿Cómo? Mirá cómo nos creció el pasto, le decían. Claro. Los demócratas principalmente. Bueno, además de participar en reuniones, los países que va a visitar Barack Obama, igual esto ya se ha comentado, son Brasil, Chile y El Salvador. ¿Cómo se ha salteado México? ¿Cómo se ha salteado México? Argentina. Se ha hecho un circo bastante interesante de este tema en varios países. Lo también simpático es el tema de que cada vez que un presidente de Estados Unidos visita un país latinoamericano, recibe una resistencia. Siempre sucede que un presidente norteamericano llega a un país y en muy pocas oportunidades no tiene alguna resistencia, dado el antiimperialismo que existe particularmente en las organizaciones sociales latinoamericanas. Un ejemplo, sin dar ninguna explicación, el Consulado General de Estados Unidos en Río de Janeiro informó que fue cancelado el discurso público que iba a dar Obama ante el pueblo brasileño en una céntrica plaza. Obama iba a dar un discurso, una plaza al pueblo brasileño y parece que lo tuvo que cancelar. Iba a ser una reunión a puertas cerradas, justamente a partir de lo que se está organizando. Básicamente, una de las organizaciones que más se está presionando para marchar contra la presencia de Barack Obama es justamente el MST. El MST es una de las organizaciones que más viene marchando en los últimos tiempos a partir de la noticia de la llegada de Barack Obama con una serie de reivindicaciones. Pero inclusive el PT, el partido de Dilma Rousseff, va a participar de estas marchas en contra de la presencia de Barack Obama. Van a realizarse marchas también en Chile y también en El Salvador. Las organizaciones sociales de los tres países están preparándole una no bienvenida a Barack Obama en esta primer gira por la región que está iniciando. No muy querido va a ser entonces. Parece que no es tan querido. Así que bueno, si no le da pena a este muchacho. La pena abuela de Manuel García, ¿te parece que escuchemos? Dale. Tuve una pena buena y aún los labios de ella vuelan en el contorno de los sueños que me quedan, como los pájaros de un cielo en acuarela. Vuelan y en la ventana el brazo apoya la cabeza. En el tejado un gato juega con estrellas que el alma pinta con sus dedos de princesa. Y cuando brilla el sol, la pena tiene un resplandor y es como del color de alguna calle en que llovió. Y cuando brilla el sol, la pena tiene un resplandor y es como del color de alguna calle en que llovió. Camisa entre las perchas, cuando la miro para verme en el camino, quizás aún la lleve puesta. Y cuando brilla el sol, la pena tiene un resplandor y es como del color de alguna calle en que llovió. Y cuando brilla el sol, la pena tiene un resplandor y es como del color de alguna calle en que llovió. Discute eliminar o no eliminar la llamada ley de caducidad. Unos la llaman la ley de impunidad porque impide procesar a los militares y policías que cometieron delitos hasta el 1 de marzo de 1985 en cumplimiento de sus funciones y recibiendo órdenes de los mandos del periodo de facto o dictadura. Otros consideran que fue esta la única manera para proteger el regreso del país a la democracia y evitar nuevos golpes de Estado. La ciudadanía fue dos veces a las urnas para decidir levantar o no esa ley. Las dos veces ganó el no. La justicia ha fallado dos veces que la ley es inconstitucional. Y los organismos internacionales han dicho que con dicha ley Uruguay viola el derecho internacional. Quiero simplemente ratificar la existencia de este video que ha motivado tantas consideraciones públicas y su contenido. No lo hemos visto los ministros de la Corte en forma directa, pero sí el presidente de la Corte fue informado por el señor ministro de Defensa Nacional de la existencia y el contenido del mismo hace María ya... María Rosario afirmó que el gobierno de Rousseff está empeñado en crear la Comisión de la Verdad y denuncian al país por mantener la ley de amnistía. Unos días después de la asunción de Rousseff en la presidencia, Jobim declaró a los medios brasileños que estaba a favor del impulso de una investigación de los hechos, pero se oponía a aplicar cualquier clase de castigo a quienes resultaran responsables. Bueno, escuchábamos recién el audio, son dos casos paradigmáticos de seguir sosteniendo las leyes de impunidad, y en los dos casos está por detrás una redición a la brasileña y a la uruguaya de la teoría de los dos demonios, ¿no? Sí. En Uruguay, la ley de caducidad, que fue aprobada por el Parlamento uruguayo en 1986 tras el retorno a la democracia, es como nuestra ley de obediencia debida y punto final. con la diferencia que fue refrendada por dos plebiscitos en el 89 y en el 2009. O sea, fue el voto popular, si se quiere, el que decidió que se siga sosteniendo la ley de caducidad, que fue en este tiempo también igual declarada inconstitucional en tres casos, porque la estrategia está siendo hacer presentaciones puntuales por casos para ver si se puede avanzar ahí, porque buena parte del arco de organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales sigue dando la discusión, pese a que hubo dos plebiscitos votando a favor de que se siga sosteniendo la ley de caducidad. El tema es que ahora otra presión que están sufriendo los dos países, Uruguay en este caso, pero también lo vamos a ver con Brasil, es que los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están presionando para que las leyes de impunidad se deroguen, y algo parecido pasa, y lo mismo está pasando en Brasil, con la diferencia de que, por ejemplo, en Uruguay la discusión hacia adentro del Frente Amplio divide aguas. Hay tres senadores que, o sea, en este momento hay un segundo proyecto presentado para derogar la ley, solo que se dice que pasa a diputados pero no pasa a senadores, porque hay tres senadores del Frente Amplio que se niegan a votar a favor de que se derogue la ley, porque consideran que si el pueblo dijo que no dos veces es porque no quieren que se derogue. En Brasil es un poco más complicado, porque la propuesta no es derogar la ley de impunidad, sino tan solo crear una comisión de la verdad para investigar crímenes y responsabilidades, pero que no va, que las cosas que esta comisión de la verdad saque a la luz no van a ser usadas en contra de nadie. O sea, nadie va a ser juzgado después de que esta comisión investigue. Con lo cual, si bien es una iniciativa que se lleva adelante desde el gobierno de Lula y que ahora está como muy fuertemente impulsada por la ministra de Derechos Humanos, no es algo que vaya a tener efectos inmediatos sobre las leyes de impunidad. Sí, igual está siendo resistida por las cúpulas militares, que le enviaron una carta al ministro de Defensa. Hubo varias discusiones ahí. Dilma Rousseff tiene la decisión política de armar esta comisión, pero bueno, como decía recién, no es algo que vaya a derogar la ley de amnistía. Bien, nos vamos a ir escuchando un pequeño audio que tiene que ver justamente con la campaña en Uruguay por la derogación de la ley de caducidad. Es la campaña que se hizo en el 2009 para el plebiscito. Claro, la idea de mi padre desaparecido era una cosa que no existía, desaparecido, bueno, o muerto, o preso, desaparecido era muy fuerte. Ahora ya estamos acostumbrados a escuchar la palabra desaparecido, pero en aquel momento no lo entendía. No dejes que la historia sea la que te contaron en el liceo, en la escuela, vos podés construirla, ¿sabes por qué? Porque aquellos que secuestraron, que torturaron, que mataron, todavía no han pagado por ello. Yo voto sí en favor de la derogación de la ley de caducidad. Información de la crónica policial. Sobre las 23 horas, 15 individuos fuertemente armados coparon una finca cuya moradora estaba dando pecho a su hijo de 22 días. Los sujetos maniataron a la mujer y la golpearon brutalmente. Tras la golpiza, la separaron de su hijo, al cual lo llevaron con paradero desconocido. Los sujetos han sido plenamente identificados, pero es imposible detenerlos, porque están amparados por la ley. El 25 de octubre vota la papeleta rosada para anular la ley de caducidad. Dijo Evo Morales Ayma. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Los grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. y llegaron mensajes al 1561540359. Nos olvidamos de decir que todos los mensajes participan por el libro, que todavía no sabemos el título. Esta semana lo vamos a decir. Lo vamos a dilucidar. Dice: estoy en la sintonía como todos los viernes. Saludos a todos mis amigos. Soy Javier Araujo de Rififi. Y a ver cuándo van a comentar alguna cosa del Paraguay. Un saludo para todos. Bien, interesante, ¿sí? El pedido que hablemos sobre Paraguay. De vez en cuando charlamos, pero hace rato que no trabajamos lo que sucede en ese país. Rápidamente vamos a repasar lo que vimos en el día de hoy, que nos queda muy poquito tiempo. Comenzamos hablando con Cino Straforini. Un año del gobierno de Sebastián Piñera, esto nos decía Cino. Bueno, creo que está enmarcado por una aceleración del modelo neoliberal que ya venía administrando la Concertación en Chile durante casi 18 años y una profundización de él, por cierto. Me faltó aclarar, Cino Straforini, integrante del Movimiento Izquierda Revolucionaria de Chile. Y conocimos de la mano de Cecilia D'Amico a Manuel García, fundador de la banda Mecánica Popular y voz del proyecto Víctor Jara Sinfónico. Cualquier disco de guitarra, para mí, por antonomasia, contiene una metáfora latinoamericana, porque ha sido un instrumento importante para nosotros, un instrumento barato, fácil de mover, como decían los trovadores cubanos en algún momento, de características muy populares, que recoge mucho de la mesa. También compartimos el piso con Juan Tevez, militante del Frente Popular de Río Santillán, de La Matanza, que estuvo durante 4 o 5 meses, ahora no puedo acordar exactamente la cantidad de tiempo, pero entre 4 y 5 meses en Brasil, estudiando en la Escuela Nacional Florestan Fernández del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra del Brasil. Y eso deviene de un crecimiento y una maduración de un movimiento que ha sido uno de los referentes, digamos, de los últimos 20, 25 años más claros de las organizaciones revolucionarias de todo el mundo, ¿no? Y que ha cumplido un papel fundamental en pensar proyectos alternativos desde el campo, desde lo meramente sectorial hasta lo político, civilizatorio, en general, ¿no? Esto, el MST ha impulsado el ALBA de los pueblos, el ALBA de las organizaciones sociales en Latinoamérica, en la cual también estamos nosotros, ha sido impulsada por el MST también. Luego de hablar con Juan Tevez, sí, Leo, decime. Ah, me acaba de llegar un mensaje que emociona. Abrazo a todos, pude escuchar el final. Me anoto como siempre, Álvaro de Montevideo. Hasta siempre, un abrazo grande, Álvaro, te extrañamos a cada minuto. Un abrazo muy grande, Álvaro, un compañero latinoamericano que se fue a vivir a Uruguay. Sí, él es uruguayo, volvió a sus pagos. Bien, decíamos que luego de hablar con Juan Tevez del Frente Popular Darío Santillán, repasamos el juicio a los 17 mapuches que defendían sus tierras. Fueron desalojados por una empresa forestal, resistieron al desalojo, 13 de ellos quedaron libres, 4 enjuiciados. El procedimiento del juicio bajo la ley antiterrorista, aunque Piñera dijo que no iba a suceder. El gobierno cumple la parte del acuerdo que firma y establece con los mapuches para que estos dejen de hacer la huelga de hambre, o sea, prometió eliminar la querella realizada bajo la ley y cumplió. Pero las acusaciones por las que se condenan a los mapuches son acusaciones que se sostienen a partir de un procedimiento que solo avala la ley antiterrorista. El juicio se hace a través de la ley, las figuras penales por las cuales se los condenan están por fuera de esta ley. Así sigue relacionándose el Estado chileno con los presos mapuches, también en el gobierno de Sebastián Piñera. Y sobre el final hacíamos una poco feliz comparación y poco feliz repaso sobre la reedición de la teoría de los dos demonios en Brasil y en Uruguay con la ley de caducidad y la ley de amnistía, que no serán derogadas, por lo menos por ahora. En Uruguay, la ley de caducidad, que fue aprobada por el Parlamento uruguayo en 1986 tras el retorno a la democracia, es como nuestra ley de obediencia debida y punto final. Y así es como nos estamos yendo de este latinoamericano del viernes 18 de marzo del año 2011. Tuvimos un repaso por varios países de América Latina, estuvimos caminando y desarrollando varios temas. Así que nos vamos a ir despidiendo. ¿Quiénes hicimos este programa? ¿Cuántos temas para seguir discutiendo? Sobre todo los modelos de desarrollo, ¿no? La etapa de quedaron un montón de cosas en el tintero. ¿Qué hay para socializar? ¿Qué debate interesante? Debates interesantes. Sí, me parece que nos debemos algún tipo de informe más en profundidad para ver cuáles son los modelos que se están viendo, ¿no? Que se están discutiendo, por lo menos. Sería interesante. Bien, le agradecemos a Bocha por el tema de Jijiji, ¿no? No encontrábamos el tema de Los Redondos donde habla de Chernobyl. ¿Por qué no me preguntan a nadie? Lo llamaron a Bocha, dijo rápidamente Jijiji, y ahí estuvo al finalizar la editorial. Estábamos en... ¿Quiénes hicimos este programa? Bien. En la conducción, Leonardo Smerling, Martín Raffo y quien les habla, Daniela Devoto. En la producción general, María del Cielo Posadas. En la columna de cultura, en la musicalización, Cecilia D'Amico. Algunas columnas presentes, ausentes, mujeres latinoamericanas, mujeres conurbanas, comunidades, Fernando Gómez, historia, Luciano Torreta, y en la operación técnica, Oscar, no me acuerdo el apellido. Urquiza. Vamos a estar seguramente la semana que viene hablando sobre las elecciones que se realizan en Haití este domingo. Bernarda Distir volvió a Haití y bueno. Y puede ser millones, realmente. Sí. Y algunos comentarios, algunos empiezan a hablar. Inclusive la posibilidad de una guerra civil. Opa. Ah, mira vos. Inclusive de eso. Así que... El domingo a las 14 horas recordemos la repetición del programa por la 90.1. También la puedes sintonizar a través del blog. Y también a través de este mismo blog escuchar el programa a lo largo de la semana. Nos vamos a ir escuchando a Mecánica Popular. Ajá. Con el tema Lentes de Allende. Perros en la lluvia. Caminan conmigo mientras los paraguas rugen hacia el cielo con dientes de fuego. Círculos de fuego. ¿Qué hacen los inviernos? Flores y radares, pétalos de hielo. Y como en los sueños, van todos al frente, con lentes de Allende, que tose. Yo la llamo madre, tú no la destroces con dientes de sangre. Máquina que tose a la mujer que cose. We'll be right back.